En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El futuro está aquí, resucitaremos, y hay una persona que ha vuelto, una resurrección, no en cuerpo y alma, bueno, quizá en alma, ¿sí? Se llamaba Román, o se llama Román, ha vuelto, un retorno muy tecnológico, pero un retorno, al fin y al cabo, él está aquí, Juanjo. Él está aquí, está en un teléfono móvil y es una resurrección digital. Como tú dices, se llama Román Mazurenko y ha vuelto a la vida virtual, por obra y gracia de su mejor amiga, que es Eugenia Cuida. Tiene una empresa de inteligencia artificial, ha reunido toda la información que había dejado Román en Internet y a partir de eso han creado un software, han creado un avatar digital con el que se comunica y, bueno, le ha devuelto la vida. Posiblemente eso es la resurrección, ¿no? Es un tipo de... Estamos en un nuevo tiempo, el mundo tecnológico, y una de las cosas más sorprendentes va a ser que, en cierto modo, vamos a conseguir la inmortalidad, aunque sea en la pantalla de un ordenador. Sí, porque ella no solamente se ha dedicado a recrear a este amigo, sino que ha creado un software que cualquiera se puede descargar y puede ese software, digamos, adquirir tu personalidad para que luego tus seres queridos, si quieren, puedan seguir conversando contigo. Pero es que yo creo que además, y luego lo comentaremos, creo que esto puede generar toda una nueva riada de fenómenos anómalos. Dentro de los temas que a nosotros nos gustan, especialmente, me da a mí que esto va a permitir, igual que tenemos las psicofonías... Ese es el gran futuro. Yo creo que por aquí vamos a encontrar luego una línea también de fenómenos supuestamente paranormales. Y se va a poder elegir a quién resucitar. Por ejemplo, yo elegiría, muy buenas, a Manuel Carvial. Ya lo estás matando, por lo que veo. Evidentemente. No, lo estoy resucitando. Evidentemente. Si es que le gusta más tu yo virtual. Sí, porque le rebate menos, discute menos con él. Lo programa su medida. Y como me puede desenchufar en el yo virtual, pero le llamo más fácil. Pues también resucitaría a Josep Quijarro. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quien no se conforma es porque no quiere, ¿no? Desde luego que sí, pero es que estamos en un tiempo en donde no nos damos cuenta porque quizás lo estamos viendo, pero es una revolución total y absoluta. Y esta noticia, esta información, el poder volver a la vida, aún estando en el cementerio, bueno, es una cosa que ya se está haciendo, ya se ha conseguido, hay un caso, pero es que seguramente en 10 años habrá miles de casos. Bueno, habrá que legislar, habrá que conocer, habrá que muchísimas otras cosas, pero es una realidad, Josep, a la que nos vamos a enfrentar. Sin duda alguna, pero oye, donde haya carne y hueso, déjate de virtualidades, ¿no? Quiero decirte que en el fondo, el resucitarnos virtualmente no deja de ser un avatar, no deja de ser algo con lo que conformarnos o apañar mejor nuestra psicología frente a una realidad que es inamovible, y es que la vida, tarde o temprano, termina. Yo recuerdo un capítulo de Black Mirror, que no voy a hacer spoiler, pero tiene que ver con esto de la resurrección de alguna forma digital. Incluso llega luego a materializarse algo también, una especie de carne y hueso, que da un poquito de yuyu. Que al principio parece muy bien, muy bien, muy bien, pero luego da un poquito de yuyu. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Estos son nuestros contenidos y uno de los temas que tenemos preparados para el programa de esta noche. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, Lord. Does this part again? Hope, Lord. Does this understand? Hope, Lord. Does only for me against? Hope, Lord. Y tomad en nota nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, en redes. Esta noche, como todas, durante toda esta temporada, en la número 20, Almohadilla Rosa Vientos en 20. Almohadilla Rosa Vientos 20. Vamos a hablar también del último secreto templario que posiblemente se encuentra en Tarragona. Es un episodio muy desconocido de la historia que vamos a conocer esta noche, en la que también vamos a averiguar por qué dice Camila Parker Bowles que está aterrorizada por un supuesto fantasma. También os vamos a hablar de un curso de exorcismos en Roma y de un texto que nos presenta al hermano de Jesús de Nazaret. Y Laura Falcolara, en los ecos del pasado, nos hablará de una casa, de una finca en Nebraska, en donde hace muy poquito tiempo han ocurrido una serie de cosas extrañas que ella, Laura, nos va a contar. Vamos a tener también el relato, Silvia Casasola nos lo va a hacer, de Lu Andrea Salomé. Sobre ella hablábamos ayer en el programa, en la sección de cine, con José Manuel Escribano y su callejón, y hoy esta coleccionista de genios será la protagonista de Mujeres con Historia. Y en Fronteras del Futuro estará con nosotros para comentárnoslas Javier Sevillano. Y también vamos a hablar con el español que ha estado en el lugar que para algunos es uno de los enigmas arqueológicos más importantes del mundo. Una pirámide sumergida cerca de Japón, en la isla de Yonaguni. La 1:41 comienza La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Manuel, cuéntanos algo más. ¿Tú a quién resucitarías? Hombre, yo a Castaneda. Bueno, ya hablaremos. Castaneda, y luego hablamos sobre él, porque se han cumplido 20 años de su fallecimiento esta semana. Carlos Castaneda es un gurú, un personaje importante dentro del mundo de la mística, medio mucho, farsante. Mucho más que eso. Mucho más que eso. Un personaje que falleció, o se marchó, o lo que sea, hace 20 años. Luego hablamos sobre eso, pero vamos a hablar sobre algo que construye. Castaneda destruyó mucho, pero vamos a hablar sobre algo que construye un futuro incierto, el futuro de las resurrecciones, nada más y nada menos, porque se va a poder resucitar a personas en el futuro, por lo menos el alma de las personas. Sí, yo creo el que el alma lo que entendamos por tal, ¿no? Sí, bueno, por lo menos un intento de atrapar la personalidad psicológica de las personas, y que luego podamos interactuar con ellas y tengamos también a su vez la sensación de que estamos conversando con esa persona realmente. Eso es lo que ha hecho una empresaria rusa que reside en los Estados Unidos, se llama Eugenia Cuida. Ella se desplazó a los Estados Unidos a vivir, pero mantuvo todavía, sobre todo, conversaciones por chat con su gran amigo de Moscú, que era Roman Mazurenko. Lo que ocurrió es que al poco de desplazarse a los Estados Unidos, de cambiar de residencia, bueno, pues en el año 2015, Román tuvo un accidente de tráfico y, bueno, pues murió. Ella le empezaba a echar muchísimo de menos, y sí que ya había desarrollado en Estados Unidos una empresa, Eugenia Cuida, que se dedicaba a generar inteligencia artificial, pero bueno, con un fin muy, muy práctico, muy administrativo. Ella tenía una empresa de este tipo de software de desarrollo dedicado a crear bots para realizar reservas de restaurantes. Pero ya tenía un poco las bases, que era un equipo de programadores informáticos que estaban adiestrados en generar este tipo de inteligencia artificial, y se le ocurrió la idea de coger todo lo que era la información que tenía en red de su amigo, pues tanto lo que eran los emails como Twitter, como las conversaciones de chat que todavía conservaba de Facebook o de los diferentes canales y aplicaciones que ellos tenían, utilizar toda esa información hasta el punto de que recopilaron 10.000 mensajes de Mazurenko, como digo, entre correos, emails, esos comentarios de redes, y todo eso se lo entregó a sus programadores informáticos y crearon una inteligencia artificial, un soporte que llamaron Luca, y que no es nada más que un bot, igual que nosotros podemos conversar en muchas páginas web. Ahora mismo hay herramientas que te salen un poco en la esquina de la pantalla donde tú puedes introducir mensajes y no te está contestando una persona real, te está contestando una aplicación. Bueno, pues eso mismo es lo que hizo. ¿La chica rusa voluptuosa del otro día no era de verdad? Puede serlo. pero a lo mejor no es ni tan voluptuosa ni, ni tan rusa, como tú ni crees. Ni tan chica siquiera. Entonces, lo que resulta es que él crearon esa personalidad y sí que, bueno, lo que comenta es que al principio dice que la aplicación resultaba bastante rudimentaria, pero poco a poco, claro, son algoritmos que se están utilizando de estos de aprendizaje profundo que permiten que al mismo tiempo se vayan adiestrando. Y cada vez pues las respuestas fueron más parecidas a lo que ella consideraba el recuerdo que ella tenía de su amigo. Lo utiliza un poco también como terapia para superar el duelo. Es decir, dice que en muchas ocasiones cuando ella regresa a lo mejor de una fiesta o de una jornada muy dura y tal, y tiene todavía ese casi acto reflejo que tenía antes de ponerse en contacto con su amigo en Moscú, pues ahora lo que hace es introducir mensajes en la aplicación y le responde, y como también reconoce las gracias que él tenía, incluso los signos, las faltas de ortografía que tenía su amigo. Claro, no es un bot al uso, sino que es alguien que no nos damos cuenta que actúa como esa persona que estaba en vida, que habla como él, que se expresa como él, que tiene sus faltas, sus errores ortográficos. Has mencionado una palabra, la palabra duelo. Déjame que te lea un mensaje en Twitter que hemos recibido, que también lo menciona. Chris nos señala el hilo de esta información. Pues anda que no, aumentarán las consultas psiquiátricas. Aún no se supera el duelo y los que no viven su vida, a mí me parece, dice ella, un retroceso. Sí, yo hace ya bastante tiempo, porque a mí este tipo de aplicaciones me interesan mucho. De hecho, pues hace unas semanas estuve en Almería, que me invitaron a dar una conferencia a Óscar Fábrega y Alberto Cerezuela, y hablé del Más Allá 2.0. sobre esta cuestión. Y ya en su día estuve hablando con psicólogos precisamente sobre este tema. ¿Qué ocurre? Porque realmente una de las partes del duelo es desengancharte, finalmente. Tienes claro. que aprender un poco a desengancharte de ese recuerdo. Porque, claro, te puede estar persiguiendo, te puede estar condicionando toda la vida. Además, aquí estamos hablando de que no es un recuerdo, sino que realmente es que es una actividad muy intrusiva. Porque permanece, te dialoga. La inteligencia artificial, yo aquí le veo un peligro, que no sé cómo habrán controlado en este punto. Pero sabéis, por ejemplo, que hace unos años Microsoft sacó una inteligencia artificial para conversar en una red social. No sé, me acuerdo si lo sacaron en Twitter o en una red también de ese tipo. Y lo que ocurrió es que, claro, empezó a interactuar con todos los usuarios y al final empezó a tener comportamientos fascistas, xenófobos. Sí, claro, porque se va aprendiendo del entorno. Claro, son redes sociales. Fíjate, qué fuerte. Claro, la inteligencia artificial, tú le das un ecosistema, un entorno, y en función de las entradas de información y de cómo responden luego los usuarios a lo que tú haces, pues digamos que se ríen, no se ríen, él va entendiendo, se va adaptando a ese entorno. Crea un perfil, ¿no? Claro, entonces yo no sé. Sumando todo lo que le va entrando. Se supone que son sistemas de aprendizaje autónomo que, como tales, son autodidactas y no sabes muy bien cuáles son los límites morales que pueden tener. Entonces, yo no sé aquí hasta qué punto esta inteligencia artificial tiene ese desarrollo autónomo y llega un momento en que ya se parece muy poco a lo que es los que comentamos, esos 10.000 mensajes que tenía originales. Porque sí que está extraída la información, y como digo, esos 10.000 mensajes son reales, pertenecen a Roman. Pero también habría que ver en qué contexto se dicen esos mensajes. No es lo mismo un mensaje en un contexto de una conversación que adquiere un tono irónico que ese mismo mensaje fuera de ese contexto. Entonces yo no sé eso cómo lo habrán corregido. Ellos además, hay toda una línea ahora de investigación que se llaman los chatbots emocionales, que estamos hablando de este tipo. Es decir, aplicaciones que te hacen compañía y que tratan de conversar contigo. Hay ahora mismo aplicaciones que se utilizan ya, por ejemplo, para el aprendizaje de idiomas, donde tú puedes aprender o, bueno, dialogar con un robot. Está muy bien, pero el emocional que llegas... Claro. Es que si ahora ya eres solitario, si ahora ya muchísimo estás en conexión online, si encima ya te pones a hablar con un chatbot de estos en plan emocional, imagínate. Y lo que digo, que no sabes hacia dónde puede evolucionar la personalidad. Y ellos sí que han creado, lo que comentan es que ya esto han tenido bastante éxito. De hecho, han creado una aplicación que se llama Réplica, porque lo que hace es que tú te la descargas en el móvil, dialogas con esa aplicación y la aplicación, la idea es como que tú la vas adiestrando, es decir, está aprendiendo de ti, de cómo respondes, cómo conversas, porque lo que está haciendo es como absorber tu personalidad de tal manera que sea lo más parecida a ti, para que cuando tú, si quieres eso, cuando tú mueras, la pueda utilizar un ser querido tuyo y sigue conversando. Pero de alguna manera tú tienes que reconocerte en esa aplicación. Me da miedo, ¿eh? Me da miedo porque me estoy imaginando que estás enfadadísimo o enfadadísima con algo y te pones a hablar con el chat este bot y claro, el otro te está dando la razón a ti todo el tiempo. Y claro, eso no es real. Hay es que hay muchas líneas de, como digo, bestia. Esta, por ejemplo, que comento lo de réplica, en el año, creo que fue el año pasado, el New York Times dijo que estas podían ser de las 5 aplicaciones que más nos pueden influir en el futuro. Esta, estaba esta, de las que más pueden ser así revolucionarias, ¿no? Pero claro, son este tipo de seres que te van a acompañar y que te pueden aconsejar, ¿no? De todas formas, como digo, aquí hay un aspecto intrusivo muy peligroso. Hay otro tipo de software que ya se está creando. Hubo una página web que era una página, pero que realmente luego era una aplicación. Esto lo están cogiendo, por ejemplo, muchas funerarias, ¿eh? Cosas de ese tipo. El último mensaje, de que tú lo dejas grabado. El que, por ejemplo, en determinadas fechas importantes te puedan enviar una información que tú has dejado también ahí guardada. Una aplicación esta que comentaba, que lo hacía, por ejemplo, con Twitch, era que te mantenían la cuenta de Twitter activa y en determinados momentos de tu vida, por ejemplo, cuando te vas a casar, cuando, yo qué sé, haces la primera comunión, es decir, tú te mueres, dejas ahí a un ser querido, lo que sea, y quieres que en determinados momentos mandarle un mensaje. Entonces tú lo dejas claro, programado. Pero eso es hacer o servir. Programarlo. Claro. Es igual que antes, pues se dejaba una carta, ¿no?, a un abogado para que te la hiciera llegar, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero claro, el tema está entonces en que lo que tenemos es una situación en la que puede ser bastante intrusivo, sobre todo en este caso que como decimos, no está controlado. O sea, imaginaros a alguien que haya abusado de un ser querido y que de pronto el día en el que te casas recibes un email automatizado de ese ser querido. Pues ya te ha dado la boda. Claro, es que eso es así. Es decir, claro, estamos hablando de que alguien que tú ya tienes controlado el duelo, tienes controlado el recuerdo, no sabes hasta qué punto puede ser una injerencia en tu vida que te condicione. Sí, pero independientemente de esas cosas, ya durante el siglo XX apareció un movimiento filosófico, teórico, que esperaba que ocurriera esto. Un movimiento de gente muy importante, de gente intelectual, que hablaba de la inmortalidad. Esta es una forma de conseguir la inmortalidad, de utilizar la para tecnología. Los vivos, más para los vivos que para el muerto. Sí. O sea, realmente lo que hacemos es que mantenemos nosotros, bueno, es un asunto un poco egoísta. Para siempre y cuando pensemos que los seres humanos son algo más que una serie de unos y de ceros y de fórmulas matemáticas. Si pensamos que tenemos alma, pues vale, pues no. Pero si pensamos que no hay alma y que somos nuestro cerebro, es un ordenador, es exactamente lo mismo. Sí, a ver, ahí yo distinguiría dos cosas, y en algunas ocasiones lo hemos hablado. Una cuestión es que en un momento dado se haga una réplica de nuestra personalidad, ¿no?, e incluso de nuestro cerebro, como aquí se ha comentado, nuestra memoria, todo esto, y lo guardemos, digamos, en una especie de pendrive, que eso, lo hemos comentado, eso no sería realmente descargar la inmortalidad. La memoria, en es cierto decir, modo. Yo, sí, pero yo me muero y lo que queda es un clon de mí. Pero yo me muero. Es decir, a ojos de los demás pueden estar disfrutando de mí. Tu cuerpo se ha muerto. No, y mi conciencia también, mi yo se ha muerto conmigo. ¿Qué diferencia? Hay una copia de mí, hay una copia de... Bruno, hay una copia de mí, pero... Sí, pero eso sí creemos en la existencia del alma. Si no creemos en la existencia del alma, nuestra mente y todo lo que somos... Es perfectamente replicable en un ordenador. Pero es una copia. Es lo que te comento, sería una copia. O sea, yo... Pero ¿qué importa si no somos otra cosa más que un original, pero un original que no tiene más valor y que no tiene ninguna trascendencia? No, te pongo otro ejemplo. Imagínate, vale, tú eres Bruno Cardeñosa y de pronto te cogen una impresora 3D de estas que biológicas y te van replicando célula a célula. Ahora tenemos dos Brunos. Tú te mueres y la copia queda viva. Tú te mueres. Tú no estás siendo inmortal. Si, se ha hecho un reemplazo. Si en, esa, reemplazo, en pero... esa copia con una impresora 3D ha metido un ordenador con mis pensamientos, mis ideas, todo, absolutamente todo lo que está en mi mente. Pues... No, los demás van a entender que tú sí que eres inmortal, te disfrutan como inmortal, pero tu yo desaparece contigo. No, tú te apagas. Y además siempre y cuando pensemos. Que eso es otra cosa, yo no estoy defendiendo lo contrario. Sí, sí. Cuando pensemos que hay que existe un yo, pero si lo pero que... Pero no ahí aceptarías que habría dos yoes. Claro, es que ahí habría dos yoes. No, pero la ciencia está descartando totalmente nuestra diferencia en el sentido de que todo lo que tenemos en el cerebro, todo es replicable. Claro, pero es lo que digo, puedes tener copias. Pero la cuestión es que el yo es algo intransferible. La conciencia que tienes del yo... Pero yo esa, no lo veo esa ahí. Persona, aunque mi cuerpo esté en un cementerio o donde sea, mi mente, que es la importante, va a ser exactamente igual la del resucitado que la mía. Exactamente igual. Para los demás no van a notar diferencias. O sea, si ahora mismo dieran el cambiazo detrás de una habitación, ocurre esto que te digo de la impresora, te copian, matan al original y sale detrás de la puerta, sale la copia, los demás no advertirían diferencia. Pero tú... Tu conciencia de ello desaparece contigo, se apaga contigo. Pero yo tengo una duda, perdonar. En ese clon que se podría activar y sustituir, al coger y empezar su ruta ya en solitario, también según va recibiendo información, igual que estamos hablando de la inteligencia artificial, que van alimentándose, podría ir cambiando también, independientemente de la conciencia que tenga de base. Es que, vamos a ver, es que esto que estamos comentando no es nada hipotético ni ciencia ficción. Es que los gemelos son eso. Los gemelos comparten exactamente el mismo ADN. Y sin embargo, nada más nacer, ya tienen diferente huella dactilar. Porque es la única diferencia que tienen. Todo lo demás es exactamente igual. ¿Por qué? Porque ya el ambiente les está modificando. El movimiento al que hace referencia es el transhumanismo, que eso ya ha existido durante la segunda mitad del siglo XX y sigue existiendo. El transhumanismo es la utilización de la tecnología, en este caso la digital, para conseguir la inmortalidad. Es esto, ya ha llegado a su fin. Pero ya son reemplazos. Ya se ha conseguido una cosa, ¿no? Yo sigo pensando que ahí hay un concepto un poco equívoco, porque es una inmortalidad, ya digo, de cara a los demás, pero el yo se muere conmigo. O sea, si ahora mismo hacen una copia de mí, yo cuando me muera, o sea, los demás van a disfrutar de mi copia. Genial. Y ese tendrá su propio yo y se lo pasará muy bien. Pero yo no sigo aquí, yo me apago. Lo que sí que comentaba es que creo que este tipo de aplicaciones sí que pueden dar un poco cuartelillo para generar supuestos fenómenos paranormales. Es decir, cuando haya gente que se descargue esa aplicación y empiece a creer que hay una serie de respuestas de esa personalidad virtual que el propio software no es capaz de inferir o que no debería saber ni se le debiera ocurrir, va a pensar que realmente está inducido desde más allá por el difunto. Que es lo que ocurre con psicofonías, que ocurre con tal. Es decir, yo creo que aquí sí que se puede abrir un campo que puede generar, por eso digo, supuestos fenómenos paranormales. De hecho, a mí me contaron un caso de una cuenta de Facebook de una persona que había fallecido, creo que era la hija de un señor, eran unos amigos en Cataluña, y resulta que habían cerrado la cuenta y en un momento dado reciben un mensaje de la hija en una fecha muy precisa, y claro, el padre estaba alucinando. Hay muchos casos, pero está demostradísimo WhatsApp, que todos son falsos, pues como y que todos son leyendas. Sí, pero la gente puede... Mira, por ejemplo, pero una cosa demostradísimo que nadie piense eso. Encontrarte me gustas que tú no has puesto en determinadas marcas o en determinados productos de promoción, de pronto encuentras que un amigo tuyo ha puesto me gusta y dices, qué raro, si yo qué sé, alguien que, no sé, pues supongamos alguien que es vegano y de pronto en una marca de comida, de carne, no sé qué, ve un me gusta. O eres del Madrid y pones que te gusta el Barça. Exacto. Pues se sabe, ¿qué ocurre? Que eso también está ocurriendo con cuentas de personas que están fallecidas. Y eso ya ha generado también personas que piensen si realmente desde el más allá está interactuando con su cuenta de Facebook. Y eso está ocurriendo. Facebook gestiona parte de las cuentas sin que tú lo adviertas directamente. ¿Para qué? Sabéis que tú contratas para promocionar determinados una noticia, algo que tú quieras lanzar, un producto, tú contratas esa promoción conlleva que recibas no sé cuántos me gustas. Y Facebook es capaz de gestionar esas cuentas sin que tú lo sepas. Claro, pero eso es otro asunto. Pero lleva el equívoco, porque tú no lo sabes conscientemente. Vivo o muerto, esos me gustas que aparecen en Facebook, también los autorizas tú en algo que no leemos nunca, que son las léelo y lo aceptas al principio. Esos me gusta pueden aparecer porque están firmados y que dejemos que Pero aparezca, como la cuenta es de un fallecido, el amigo que lo ve dice, ¿esto qué es? ¿Sabes? Y entonces por eso digo que yo creo ahí sí que se está abriendo una especie de ranura que está llevando a que haya gente que se piense que realmente Internet puede ser un vehículo para comunicar, ¿no?, con la otra tumba. Y este tipo de aplicaciones que estamos comentando de resurrecciones digitales creo que también puede inducir a ese error, ¿no? Igual que ha ocurrido, pues cada vez que aparece una nueva tecnología, siempre ha habido una especie de dimensión metafísica de esa tecnología trascendente, pues apareció el teléfono, se empezaron a recibir llamadas del más allá, apareció la radio, psicofonías o transcomunicación, la televisión, las psicoimágenes, ¿no? Siempre ha habido esa otra cara del asunto y ese otro margen que se ha abierto para este tipo de cuestiones. Bueno, pues que cada uno de su opinión, se puede resucitar gracias a la inteligencia artificial, gracias a la tecnología, ya se puede conseguir que una persona vuelva a la vida en cuerpo y alma, en lo que sea, sea otro yo, o sea el mismo yo, si existe un yo que todavía no está demostrado. ¿Y si te mete un virus, tú imagínate? Pues, fíjate. Y si se resucita algún juez, no te quiero contar. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después ahí continuamos en La Rosa de los Vientos. Las reflexiones de nuestros oyentes. ¿Se resucitaría alguien? En Almodía Rosa Vientos y Ambiente. Cada uno puede opinar lo que desee. Escuchamos la información, la actualidad. Como digo, nos ponemos al tanto y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la sintonía de Onda Cero Radio, la resurrección digital. Luego comentamos que han llegado muchísimos mensajes, pero antes, Josep, vamos a enterarnos de cuál es ese último secreto de los templarios. Así es, Bruno. Resulta que en 2016, hace dos años, dos antropólogo y historiador, Giampiero Bagni y Fiorenzo Faccini, encontraron un sarcófago con los restos de un hombre de edad avanzada que estaba cubierto con un sudario de seda en la iglesia de San Fermo di Maggiore, en Verona, en Italia. Y la novedad es que dos años más tarde han presentado el resultado de su investigación en un congreso en la misma ciudad de Verona, y creen que podría tratarse de una tumba de finales del siglo XII que podría ser la de un gran maestre templario. Y esto tiene una relevancia importante porque de los 23 grandes maestres de la Orden del Temple, a lo largo de 196 años de historia, no se había encontrado ni una sola de las tumbas de estos grandes maestres. Por si alguien no lo sabe, creen estos investigadores que podría tratarse de la tumba de Arnau o Arnaldo de Torroja, que fue el noveno gran maestre de la Orden del Temple a finales del siglo XII y que en su etapa de gobierno, que estuvo marcado por las querellas entre templarios y hospitalarios, pues brilló por negociar una tregua con Saladino y este, que estaba decidido a vengar las incursiones de un tal Reno de Chantillon, que por su cuenta y riesgo había arrasado con Cisjordania, pues este Arnaldo de Torroja medió una tregua y además en 1184 consiguió que, junto al gran maestre del hospital, regresaran a Europa con objeto de obtener de los reyes europeos y el Papa el envío de una nueva cruzada, y murió durante ese viaje en Verona. Pero para confirmar que se trata de este y no otro, la clave, pues mirad por dónde va a estar en nuestro país, y concretamente en tierras de Tarragona, porque lo que estaba en Verona es el cuerpo de un varón de 1,65 metros de altura, con ojos azules. El carbono 14 reveló que efectivamente los restos pertenecían entre los años 1020 y 1220, pero la única forma que hay de confirmar que se trata de este Arnaldo de Torroja es compararlo con su ADN con el de un pariente. Y quien está enterrado en Tarragona, en la Catedral de Tarragona, es precisamente su hermano, Guillem de Torroja, cuyos restos mortales están en un arca de mármol en una capilla, la de Santa Bárbara, y ahora, al parecer, el arzobispo de Tarragona y el capítulo catedralicio ha dado la autorización a los investigadores para que puedan acceder a la tumba y por lo tanto comparar ese ADN, lo cual despejaría efectivamente que estamos ante la primera de las 23 grandes tumbas de los grandes maestres templarios, ¿no? Y además es que esta semana ha habido mucha información nueva sobre templarios en Cataluña, porque se han reunido los expertos ahí, o se van a reunir, ¿no? No, se han reunido recién hoy domingo, bueno, ya es lunes, ¿no? Ayer domingo tuvo lugar la clausura de este congreso internacional al que han asistido, vamos a decir, neotemplarios, porque los templarios, como bien es sabido, se extinguieron, o ¿no? los extinguieron, ¿no? En 1314, después de un, llamémosle, proceso inquisitorial que duró pues desde el 1307. Y es verdad que los templarios hoy, pues cabe preguntarse qué sentido tienen, o si, digamos, puede existir una filiación que les una a ese antiguo temple. De hecho, el Vaticano, en su día, en 1981, si la memoria no me falla, efectuó una lista con todas las asociaciones o grupos que se definían como seguidores del temple y llegaron a sumar cerca de 400. Bueno, todas estas cosas se han analizado tanto por historiadores como por miembros de estas hermandades del temple en la ciudad de Tarrasa. En este congreso internacional que ha contado con la presencia de hermandades que han venido de lugares tan lejanos como Bélgica, Holanda o la mayoría de las que están en nuestro país. Y hay cosas que a mí me han llamado tremendamente la atención. Por ejemplo, que en el Reino Unido se están impulsando en escuelas infantiles de nuevo los valores de la caballería, o sea, de la caballería templaria. Y tú dices, vamos a ver, estamos en 2018 o hemos regresado a la Edad Media. Es el caso, por ejemplo, de la escuela Knights Templar, que se compromete a servir a su comunidad y reconoce la naturaleza multicultural y multifé y siempre cambiante del Reino Unido, pero sin embargo dicen, brindamos oportunidades para que los estudiantes reflexionen sobre sus propias creencias y perspectivas sobre la vida, y la medida en la que son iguales y diferentes en la fe, los sentimientos y los valores de los demás, como por ejemplo, que en sus asambleas mantienen valores tradicionales de empatía, respeto, tolerancia, y reflejan en su lema escolar coraje y cortesía. Otra escuela, por ejemplo, que se llama Knights Preparation School, se anuncia como más que conquistadores. Es una escuela cristiana, independiente, donde los niños se abrazan y confían en sus propias habilidades y en los talentos que Dios le ha dado. Y dicen, se anuncia concretamente diciendo, nuestro ambiente cristiano tolerante, enriquecedor y afectivo, basado en el hecho, y nuestro lema es que somos más vencedores por medio de Cristo Jesús. Tela marinera. Pues fijaos, en ese panorama, porque 2000... los templarios son muy atractivos, históricamente es muy atractivo, en esa época pueden ser una cosa, pero ojo, recuperar la moral de los templarios, primero hemos de decir que cuando aparece alguien vestido de templario, cuando se menciona la orden del temple, cuando esos grupos, esas asociaciones no existen, son todas falsas, son todas pues de juguete, que nadie piense que son herederos de nada, no son nada. Son gente que le gusta disfrazarse con todos los perdones. Y luego también es importante señalarlo, los templarios nos transmiten, son muy avanzados, guardaban secretos, tenían prohibida la entrada a las mujeres, por ejemplo, a los templarios, y lo especificaban y sus normas estaba, y lo siguen teniendo porque en esas asociaciones no los hay. O sea que no, los templarios son interesantes para leer sobre ellos y para informarnos. Pues hacían eso, eran un poco inteligentes. Pero fíjate además... No, como todas las asociaciones, también la Iglesia Católica la que le sigue manteniendo esa norma. Ahí voy precisamente, porque es que algunas de estas asociaciones, como puede ser la Orden Soberana y Militar del Templo de Jerusalén, que es una potentísima organización internacional con miles de afiliados que se disfrazan, como tú bien dices, de templarios, hacen sus rituales, que tratan en su mayor o menor medida de ser lo más aproximados posibles a los que hipotéticamente hacía el temple, porque no han llegado documentación hasta nuestros días de cómo eran todas estas cosas, por lo tanto estamos hablando de un terreno abierto a la especulación. Pues en 2012 la Secretaría de Estado Vaticano tuvo que terciar entre órdenes ecuestres y órdenes de caballería, y no era la primera vez en la que emitía un comunicado sobre el tema, porque en el documento se decía claramente que las órdenes propias, la Santa Sede reconoce y tutela solamente a la Soberana Orden Militar de Malta y a la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, y no tiene intención de hacer innovaciones en este sentido. Esto venía a colación de que esta OSMTJ pretendía que el reconocimiento de su orden como la filiación del auténtico temple. Claro, imagínate lo que esto significa, que restituyan de algún modo no solamente sus terrenos, posesiones, sino la posibilidad de que sean una iglesia dentro de la iglesia, porque recordemos que el temple en la Edad Media tenía potestad para crear sus propios obispos, sus propios capellanes, ofrecer sus propios cultos al margen del Vaticano, a pesar de que eran servidores de Cristo y servidores de la Iglesia Católica. Escuchar esta voz, este momento, es un momento histórico del cine, pero ya está en la cultura. Es, y ahora os vamos a contar por qué lo escuchamos, es nada más y nada menos que la vida de Brian. No, no la tenemos, ¿no? Se ha quedado sin resucitar, Manuel. Cuéntanos, ¿por qué vamos a oír la vida de Brian? Ah, ¿no la vamos a oír? No, no la vamos a oír. Le voy. Ya no pinto nada. Venga, cuéntanos, ¿por qué? Pues porque uno de los protagonistas de los Monty Python acaba de hacer un ejercicio muy interesante en la última reunión de parapsicología que se celebra en Estados Unidos hace unos días. Aparece él en representación del grupo de trabajo de investigadores universitarios que dirigía Ian Stevens, y que se hizo muy famoso en los años 70 y 80 investigando la reencarnación, y él aparecía para recaudar fondos para la investigación psíquica, haciendo gala del sentido del humor característico de los Monty Python, que es una pena que no podamos disfrutarlo, pero yo creo que todos tendrán en la memoria cualquiera de esos diálogos brillantes. Por ejemplo, eso, ¿no? Por ejemplo, lo escuchamos. A ver, no, está agafadísimo como yo hoy, pero bueno, Bruno, siga hablando, venga. Pon voz de Pijus Magnificus. Sí, y seguramente enseguida todos recordarán, o declíname, como era aquello de la declinación, los romanos. O la canción típica de la película, que es magnífica. Que es magnífica, o porque nosotros somos del Frente de Liberación de Palestina y no del Frente Popular de Liberación. O que han hecho por nosotros los romanos. Además de los baños, las calzadas, los puentes. O el momento ese que de la peli que tiene el voto de silencio y se cuela en el hoyo y le pisa y al final no sé cuántos años llevaba, veintitantos años sin hablar. Bueno, está claro que pisa el callo y ya genios, dice, no puede ser. Unos genios del humor. Bueno, pues lo que hicieron ahora fue, y me parece una idea muy interesante, acudir a un famoso para intentar recaudar fondos para la investigación psíquica. Hay una serie de profesores universitarios en Estados Unidos que han intentado seguir un poco el rebufo de la investigación, no solo sobre la reencarnación, sino sobre todo los fenómenos psíquicos que hizo Ian Stevens durante años. Y como no hay fondos en la universidad para nada, y mucho menos para la investigación psíquica, pues se le ocurrió echar mano de un famoso para encabezar esa recogida de fondos. ¿Y qué tienen esas investigaciones? ¿Qué se presentan, más o menos? No, lo que quieren es que se presenten investigadores, precisamente, investigaciones. Lo que están haciendo es intentar, por un lado, seguir un poco la línea de Stevenson, que investigó cientos de casos de supuestos recuerdos de vidas anteriores. Él exploró las experiencias cercanas a la muerte, pero un poco más allá de la muerte, es decir, al volver a la vida. Y cuando falleció el director de ese laboratorio dentro de la universidad, claro, se perdió un poco el empuje que tenía Stevenson para llevar adelante esas investigaciones. Y ahora hay una serie de profesores que quieren seguir un poco, recoger un poco el relevo y poner en marcha, con todas las tecnologías que hay ahora, que habrían sido inimaginables en los años 70 y 80 para la investigación psíquica, pues quieren retomar un poco el relevo. Y este humorista de los Monty Python decía que él siempre ha estado muy interesado en saber no solo si seguía la vida después de la muerte, sino si seguía el sexo después de la muerte, siguiendo un poco en su línea de los Monty Python, ¿no? Sí, además hay uno de los que ha cogido el testigo, como tú dices, de Stevenson, es Tucker, que también aquí lo hemos mencionado en muchas ocasiones, y que estaba en ese evento para recaudar fondos. Y hay que recordar que hay una prueba científica, entre comillas, pero realmente si se hace y sale adelante y se resuelve, pues daría mucho que pensar, porque Ian Stevenson, como tú dices, estaba muy interesado en si existía la vida después de la muerte, si además había existía la reencarnación, y él lo que dejó dentro de su despacho, en un habitáculo, es un candado que tiene una combinación, para abrirlo, de estos candados, ¿no?, de rosca, ¿no?, que tienen así unos números, y evidentemente él lo que dijo es que desde el más allá, él memorizó una frase que luego se tenía que aplicar una especie de código informático, o código matemático, mejor dicho, para que se convirtiera en una serie de números, una secuencia de números que es realmente la combinación. De momento no se ha recibido ningún mensaje, porque está abierto a que a través de sueños, a través de un médium, a través de la Ouija, por el sistema que sea, tú llegues allí y es como la famosa prueba de Houdini. Lo que pasa es que el problema de Houdini era igual, era un código establecido, ¿no?, que bueno, se mandó un mensaje desde más allá, pero no se sabía si era verdad o no. Pero en este caso sí que se mantiene todavía la prueba y tiene además muchísimos intentos, porque la posibilidad de que puedas acertar por puro azar es una probabilidad, pues eso, muy, muy pequeña, ¿no? Así que bueno, si alguien viene con esa información y abre el candado, pues va a dar bastante que pensar. Uh-huh. Se ha localizado en Argentina, cerca de Argentina, en aguas profundas, un submarino, el U-3523, que según algunos creen, y según algunos piensan, pero no es historia, pero cuando se dice Hitler sobrevivió a ese supuesto suicidio, fue supuesto y fue a Argentina, fue un submarino que fue en este, ¿no?, en el U-3523 que se acaba de encontrar. Pues 73 años de misterio, por lo menos aquellos que defienden que Hitler sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y que se marchó, abandonó el búnker de Berlín de una forma clandestina. Y muchos comentaban efectivamente que se fue en este submarino, que era uno de los grandes submarinos que de última generación, podríamos decir, de los más avanzados tecnológicamente que tenía la marina alemana. Y también comentaban que se avistó ese submarino en aguas argentinas poquito tiempo después de eso, de que finalizara ya la guerra. Lo cierto es que ha aparecido este submarino en las aguas cerca de Dinamarca. Y bueno, se ha localizado por el Museo de Juldan, que es un museo que está especializado en este tipo de localización de todo lo que son naufragios de la guerra. Ha aparecido de una forma muy curiosa, porque han emitido las fotos, han mostrado, se puede localizar por internet las fotos de cómo está el submarino, y realmente tiene una posición que comentan que quizás eso explicaría también por qué ha tardado tanto en localizarse, ¿no? Hay varios motivos que ahora comentaremos, pero uno de ellos es que ha quedado en el fondo como si fuera la Torre de Pisa, es decir, como clavado e inclinado. Entonces eso hace que además fuera mucho más difícil localizarlo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que existía una información, porque la Marina Británica informó el 6 de mayo de 1945 que efectivamente este gran submarino, que como digo tenía unas características tan interesantes que luego incluso fueron cogidos por la Unión Soviética, algunos de estos submarinos, fue por los Estados Unidos y por los británicos, para tratar de replicarlos también tecnológicamente y aprender cómo habían conseguido llegar tan lejos los alemanes. Bueno, pues la Marina Británica sí que informó el 6 de mayo de 1945 que había hundido a través de un bombardero, había lanzado una serie de cargas de profundidad y daba por hundido el submarino. Lo que ocurre es que el piloto de este avión, de este bombardero, señaló la ubicación a 2 kilómetros de distancia donde estaba actualmente, donde se ha localizado. Entonces piensan que por eso nunca se dio con él, y además la posición esta, que como digo es tan extraordinaria, ¿no?, con la que ha quedado en el fondo marino, pues hacía mucho más difícil el localizarle. Y eso que, como también comentaba, este museo tiene una larguísima experiencia en localizar naufragios de guerra. Ha llegado a localizar hasta 450 naufragios en el Mar del Norte y es el noveno submarino alemán que localiza. Bueno, pues al final ha conseguido localizar este. Lo que no está muy claro ahora es qué va a ocurrir con él. Sí, porque he estado leyendo informaciones ahí un poco distintas. Unos dicen que piensan que es muy difícil moverlo por la posición que tiene, sin que sufra determinado deterioro, porque no se sabe, por ejemplo... Pero es importante señalar, su localización no significa ningún aval a esa teoría de que Hitler llegó a Argentina. Claro, ¿qué se comentaba? Se ha encontrado nada referente a eso, ni es un aval. Es un hallazgo, se ha encontrado ese submarino, pero ese submarino y esa localización no demuestra absolutamente nada, y la teoría sigue bastante endeble, ¿no? La de Hitler. Claro, estuvo en Argentina. A ver, aquí lo que comentan es lo que decía la teoría, esta conspiranoica, si queréis, era que se marcha en el submarino, se va también parte del Estado Mayor, se va, o de los grandes gerifaltes del régimen nazi, se van con él, dentro formando parte de la tripulación del barco, o del pasaje, del submarino, y también parte de un gran tesoro nazi, porque evidentemente necesitarían recursos para vivir en el exilio donde fuera. El caso es que, claro, ahora la idea es, bueno, vamos a intentar recuperar el submarino y abrirlo a ver qué es lo que tiene. Pero, como he leído informaciones así un poco contradictorias. Por un lado, unos decían que se temían que podía ser complicado por la posición que está poder recuperarlo, pero por otros es que he leído que existe una noción, que no he podido tampoco profundizar más en el tema, que es la idea de tumba de guerra. Que es un concepto de que si esto es una tumba de guerra, de alguna manera hay que respetarlo y dejarlo como ya, bueno, pues un lugar de conmemorativo y nada más. Entonces no sé realmente lo que va a ocurrir al respecto, ¿no? Sí que lo que comentaba es un tipo de submarino del que solamente ahora mismo queda un ejemplar en un museo alemán. El resto desaparecieron, llegaron a producir los alemanes 118 de este tipo de submarinos, pero parece que ninguno llegó a entrar en batalla. O sea, los utilizaron simplemente un poco de apoyo, pero realmente eran la parte, digamos, más avanzada, como digo, de este tipo de flota submarina, a diferencia de lo que fueron los otros submarinos que sí que entraron, como sabemos, en guerra. Además, incluso llegaron a estar muchos de ellos en puertos de Galicia. Se utilizó un poco como base con esos acuerdos que se firmaron, ese pacto que se firmó un poco en Hendaya entre Hitler y Franco. Se utilizó la parte de Galicia para que los buques, en este caso los submarinos, pudieran estar allí y de alguna manera, claro, interesaba todo lo que era el Canal de la Mancha aislar y parte del Atlántico, ¿no? También aislar perfectamente Inglaterra, que era el gran objetivo en esos momentos. Así que, como digo, no sé muy bien qué es lo que ocurrirá, pero de momento los... La otra opción es que fuera Hitler en el submarino y también se hundiera, ¿no? Pero bueno, como digo, el problema está todo esto de la teoría. Va a estar un poco perjudicado entonces ahí. Sí, difícilmente. No, haciendo escala en Galicia ahora entiendo por qué no se sabe si Hitler subía o bajaba o si iba o venía y sigue siendo un misterio, claro. Sí, pero bueno, sabéis que el tema de la teoría esta de la conspiración viene porque cuando se halló el cadáver o los restos de los rusos encuentran los restos de Hitler, luego hubo una gran confusión con lo que pasó con la cabeza, ¿no? Con el cráneo. Y hay una serie de dictámenes forenses muy extraños porque en un momento dado se llegó a identificar que realmente lo que se consideraba que era el cráneo de Hitler al final era el cráneo de una mujer, que no sabe si era la amante de Hitler o qué. Entonces, ahí ha habido una serie de cuestiones que no están claras. Los propios soviéticos enseguida quisieron eliminar, que no quedara nada, absolutamente, de los restos de Hitler para evitar que pudiera convertirse en un lugar de culto. Es que la quema de los restos fue muy chapuza. Claro, pero ya digo, con todo sí que se conservó un cráneo que luego ha sido analizado diferentes veces, pero parece que también no estaba muy claro que ni siquiera fuera de un hombre, ¿no? Así que todo eso, claro, ha alimentado esa teoría. Y bueno, el propio búnker ahora mismo no se puede visitar. En un momento dado también no se conservó ni siquiera como un lugar que tenía un valor histórico indudable, pero bueno, directamente... De hecho, no hay ni rastro, hay un parque y un aparcamiento. Claro. Sí, hay muchas teorías sobre la existencia de estos elementos y el refugio de Hitler después de la Segunda Guerra Mundial en la Antártida, en el Cono Sur, toda la historia de Friendship, de Colonia de Dignidad, tiene mucho que ver con este asunto, pero... Normalmente quienes han defendido esa tesis no están, no todos, pero gran parte no están tan alejados del nazismo, Hombre, evidentemente, claro, la idea es mantener un recuerdo vivo y poderlo utilizar de alguna forma. Entonces... Pienso que hablaba mucho sobre los ovnis nazis, Miguel Serrano, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido mucha difusión este personaje en sus libros y sus trabajos. Sí, yo a mí, fíjate, de los misterios, digamos, de la Segunda Guerra Mundial que me parecen más increíbles, por encima de todo esto de si tenían los nazis bases en la luna y cosas por el estilo, a mí me sigue pareciendo que lo más difícil de explicar es la pregunta que hizo Hannah Arendt cuando a Eichmann le juzgan en Jerusalén, que es cómo es posible que se hubiera producido la banalización del mal como se produjo. Es decir, porque siempre pensamos que el malo, o siempre, podemos pensar que el malo tiene un trastorno mental, es una persona que de alguna manera biológicamente o algo tiene una infancia, un trauma, y podemos justificar de alguna manera el terror. Pero en el caso de la Alemania nazi, se produjo una banalización del mal. Es decir, cualquiera de pronto se convirtió en malvado y ejercía el mal de una manera absolutamente cotidiana, como quien pone, da con un matasellos, ¿no? En una cuestión puramente administrativa, ¿no? Entonces, eso para mí sigue siendo más misterioso que el tema de si hay... ¿Pero en qué guerra no ha ocurrido eso, Juanjo? O sea, lo pasando en Siria no se diferencia tanto de lo que pasó en la Alemania nazi, lo que hacían los romanos, lo que hacían los bárbaros, lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. O sea, tenemos la historia, como siempre, escrita por los vencedores, pero yo creo que una de las características fundamentales de cualquier guerra es que sale lo peor de la raza humana, que además está legitimada para hacer cualquier cosa. O sea, todo eso de los pactos de Varsovia y demás está muy bien en el ámbito teórico y diplomático, pero en el mundo real las atrocidades que se dan en cualquier conflicto bélico, que se han dado siempre a lo largo de toda la historia y que se siguen dando... Sí, pero es una cuestión de escalas. O sea, por ejemplo, antes comentaba Silvia, la serie esta Black Mirror tiene un capítulo que es muy interesante, porque lo que hacen es que los soldados se enfrentan supuestamente a alienígenas, ¿no? Alienígenas horribles, monstruosos, que generan un espanto y obliga, y ya automáticamente tienen ganas de matarlos, hay que matarlos por feos, ¿no? Pero eso realmente resulta que al final es simplemente un holograma. Lo que hacen es una aplicación tecnológica que lo que te está haciendo es que tú veas al enemigo con horror, lo conviertas en monstruo. Evidentemente, en todas las reglas, lo primero, en todas las guerras, lo que primero que tú haces es que al rival lo demonizas, lo estigmatizas, lo conviertes en un monstruo, que es lo que ocurre, por ejemplo, pues con los judíos, para que no tengas la más mínima empatía con ellos, ni sientas que forman parte de ti. No son humanos. Al revés, estás haciendo un bien. Claro, sí, y animales, ya digo, feroces, horribles, y eso, esa construcción ideológica del otro se hace, aquí ocurrió también, ¿no? Pero luego hay una parte de lo cotidiano, que es que, bueno, es que todo lo hemos visto, o sea, las cuestiones de matar niños, cómo se matan de una manera industrial, llevándolos a los campos de exterminio. Yo no sé hasta qué... Bueno, la prueba es que aquí también lo hemos comentado. Tuvieron que cambiar la forma de matar a los judíos porque los propios, el sistema de fusilamiento estaba haciendo mella psicológica en los soldados. Entonces tuvieron que buscar una forma más impersonal para poder hacer generar todo ese terror, ¿no? Y administrar todo ese terror y esa destrucción. Y claro, todo eso da mucho que pensar. Por eso digo, una cuestión de escala. No sé, yo a mí me sigue además, pareciendo si me impresionante, permites, ¿no? Si me permites, Juanjo, tal vez la clave sea la ingeniería social. Y es que, en este caso, Goebbels tuvo un papel extraordinario como ministro de propaganda, pero también en inculcar unos determinados valores, en transformar un Estado en un Estado secta, que es un poco lo que ocurre, salvando las diferencias cronológicas, con Corea del Norte en la actualidad. Es decir, cuando hace poco leía el testimonio de una periodista de National Geographic que se infiltró con un cirujano que opera cataratas, por culpa de la desnutrición hay miles de personas en Corea del Norte que tienen problemas de visión, pues se infiltró, insisto, con este cirujano, operaron 1000 cataratas en cuestión de 72 horas, y cuando la gente recobraba la vista, a quien daban la gratitud no era al médico, era al gran líder. Es decir, transforman todos los éxitos en éxitos de la comunidad, no, del líder que facilita las cosas. Es decir, es casi un dios para la población. Y esto es lo que ocurría con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Era algo más que un canciller, era algo más que un líder. Era el líder supremo, no tenía derecho a equivocarse, nadie podía cuestionarle. Primero por temor, por el miedo, que es el instrumento que utiliza esa nación secta para subvertir el orden y para subvertir también todas esas voces disonantes. Y como nadie rechista, todo el mundo funciona como una manada. Eso es realmente lo que creo establece la diferencia entre las guerras, las guerras que mencionaba Manuel, y estas de la Segunda Guerra Mundial o el Estado de Corea del Norte. Manuel, ¿qué te han contado y qué has aprendido en Roma has estado? En ese curso de exorcismos. Pues vuelvo pringado de agua bendita, me he estado regando, diciéndome sal demonio. Perra, no, perra, perra. No entiendo a qué se referían. Pero... Está ensayando toda la noche. Además, lo ha dicho girando la cabeza a 180 grados. Ahí. Y la babilla que le salía. Pues un año más se celebra en el Vaticano un nuevo curso para exorcistas sobre exorcismos y oraciones de liberación, que se viene realizando ya desde hace varios años. Casi 300 personas asistieron en Roma a este nuevo curso de exorcismos, entre ellos, evidentemente, sacerdotes católicos, exorcistas, pero también personas relacionadas con trabajos relacionados con los adictos, las personas captadas por sectas y demás. Y es muy interesante, en las crónicas que he estado viendo de este nuevo curso de exorcistas en los medios católicos, se resaltan algunas diferencias que a mí me parecen muy, muy interesantes en relación a años anteriores. Y es que destacaban, había varios obispos y personajes de la curia romana muy importantes que destacaban que, a pesar de que el catolicismo sigue creciendo en general, lo hace casi exclusivamente en África y en Asia, mientras que en Europa o en Estados Unidos disminuye notablemente el crecimiento del catolicismo, y en América Latina lo que ocurre es que textualmente, la Iglesia sufre una sangría hacia grupos protestantes, es decir, son grupos protestantes, fundamentalmente evangélicos, los que están llevándose las conversiones de los antiguos católicos. Y esto ha hecho que la Iglesia empiece a mirar con más atención hacia África y hacia Asia, que son los lugares donde se intenta expandir, donde se intenta evangelizar y concentrar los esfuerzos de la expansión del catolicismo. Y ahí estaban presentes en este curso sacerdotes católicos que habían llegado de distintas partes del mundo y que reseñaban un fenómeno interesantísimo, y Juanjo y yo lo estuvimos comentando aquí ya hace unos meses, que es el de musulmanes o hinduistas, por ejemplo, porque en un momento determinado un sacerdote hindú que actualmente presta sus servicios en Dubái, él explicaba que muchos musulmanes llegaban a las iglesias católicas pidiendo que les realizasen un exorcismo porque así habían sido víctimas de la brujería. Y estos requerimientos de ayuda hacia la Iglesia Católica por parte de no católicos, ni siquiera cristianos, probablemente es una de las cosas más llamativas. Este sacerdote, que lleva varios años trabajando en Dubái, como en muchos países exportadores de petróleo y muy adinerados, hay una gran mano de obra, una gran inmigración de mano de obra que llega desde países como el Líbano o Siria, otros lugares, y que fundamentalmente son musulmanes que llevan sus creencias y que interpretan como actos de brujería o fenómenos de posesión, pues determinadas enfermedades o determinadas situaciones que les pasan. Y esto ocurre también en África. Y en este curso, el cardenal Simon, que es un albanés, que además es una gran autoridad, es un personaje que ha acaparado un poco la atención mediática en este congreso, primero porque se pasó 28 años en las prisiones comunistas, y eso ya le da una cierta autoridad, y luego porque hizo algunas declaraciones muy, muy llamativas, como que él hace aproximadamente entre 4 o 5 exorcismos al día a través de su teléfono móvil, porque hay que aprovechar las nuevas tecnologías para luchar contra el demonio. Que es un engendro del demonio, el teléfono móvil. Sí, pues cuando venga ya la reencarnación esa, imagínate. Resurrección. Pero lo realmente interesante es cómo insistían estos obispos y estos sacerdotes en que los misioneros que están en este momento evangelizando en países de África o de Asia tienen que prestar mucha atención a la brujería, porque dicen textualmente en estas conclusiones, para los posibles creyentes, para los potenciales creyentes de esos países, la brujería no es una superstición, sino que es una realidad inmediata en sus vidas. Como el hambre también lo es. Evidentemente. Es que ¿cómo se puede llamar? Es que de verdad es... El hambre con agua bendita se resuelve poco, ¿no? Desde luego que sí. Pero sí es muy interesante. ¿Cómo ha caído este mundo fenómeno de los exorcismos, que podía ser interesante, y se ha convertido en una absoluta bobada? Perdona, pero es verdad, se ha convertido en lo que están diciendo y haciendo los exorcistas. Sí, ¿tú crees que antes no lo era? No, antes era por lo menos serio, fenomenológicamente podía ser interesante. Y había casos interesantes y había personajes interesantes. Ahora no los hay. Hombre, pues a mí personajes me parecen interesantísimos. No, otra cosa es que compartas su forma de entender las posesiones. No, además, ni los de antes ni los de ahora. Además, mira, pero, estuvimos hablando, Juan, pero mira, y yo hace unos meses, mira, si te acuerdas, por ejemplo, de una conferencia que fuimos a ver a la Complutense. Pero, de por una, ejemplo, de una médico de familia española, ¿sí? Española, que está empezando a atender casos de posesión en España de inmigrantes magrebíes que se traen sus creencias. Claro, es que la globalización de las religiones y de las creencias está provocando un fenómeno de mezcolanzas teológicas o místicas que no ha existido antes. A mí sí, eso me parece fascinante. Eso, evidentemente que sí, pero por ejemplo, el exorcismo católico, tú conoces perfectamente, por ejemplo, que es un caso extraordinario, ocurrió en Zaragoza, el caso, el exorcismo que llevó a cabo, hizo Francisco tres o cuatro Sola. En toda su vida, el padre Sola, ¿no? Es una historia interesantísima. Y ahora hay un tipo que cree cualquier cosa, como el padre Fortea, y que tiene cara de Mefistófeles, y hace exorcismos todos los días, ¿no? Es que... Pero con el móvil o sin el móvil, Bruno. Fortea, que es un hombre atormentado... Sí, con mucho móvil lo hace. Atormentado por el diablo, por la idea del diablo, como muchos exorcistas, y lo cual a mí me parece que desde un punto de vista literario son personajes fascinantes, claro, porque realmente se creen que hay una lucha real. Coherente. Claro, claro, eso voy, contra el maligno. Y a mí me parecen unos personajes muy, muy interesantes. El problema es que cuando tú te limitas a una percepción de la realidad, te pierdes que esa realidad es mucho más extensa. O sea, yo entiendo, yo he discutido mucho con el padre Fortea y con otros exorcistas, incluido Solá, que ven el concepto de la posesión diabólica desde el catolicismo o todo lo más desde el cristianismo. Pero no se dan cuenta de que la posesión existe en el hinduismo, existe en el judaísmo, existe en el islam, existe en el animismo, y es un fenómeno mucho más rico, mucho más plural, y yo creo que mucho más interesante que esa limitación que parcial y partidista. Pero, por ejemplo, que tú lo conoces, ¿cómo fue? Y para contarlo un poquito, un medio segundo, a nuestros oyentes, el exorcismo que protagonizó el padre Sola. No, conocido. No fue exactamente un exorcismo. Que protagonizó, que lo hizo, digamos. No, él presenció, él declaraba, él sí. Contaba que presenció dos fenómenos espectaculares en su vida durante supuestos casos de posesión diabólica. El primero fue en Zaragoza, en un colegio femenino, en el que una niña presentaba un comportamiento extraño que se caracterizaba por una rebeldía, por una animadversión a todo lo religioso, cada vez que... Entonces, él aseguraba, esto es lo que él me dijo, que habían hecho unas pruebas con la niña para ver si realmente estaba poseída. Esto lo hacía mucho también el padre Pilón, que consistía, por ejemplo, en poner una estampa de la Virgen en un sobre y en otro sobre nada, y que cuando le acercaban el sobre, que no tenía nada, pues la niña lo tomaba sin problema, pero cuando le acercaban el sobre con la estampa religiosa, que la niña sufría como una especie de quemadura. Sobre cerrado, invisible para la niña, ¿no? Evidentemente. Entonces deciden llevarla a la capilla del colegio para hacer una oración por ella, porque digo, no es exactamente un exorcismo, sino que iban a hacer una oración, y lo que él asegura es que cuando entran en la capilla del colegio, ella empieza a forcejear porque no quería entrar en la iglesia, y en un momento determinado pega un salto o sale proyectada, o puedes describirlo de distinta forma, atravesando todos los bancos que separaban la entrada de la iglesia hasta el altar mayor, impactando contra el altar y perdiendo el conocimiento. Pero ese puede ser un caso interesante fenomenológicamente, ¿eh? No, esto es una historia, bueno, que te cuenta un sacerdote. Como sí. Fortea te cuenta cosas... Mira, Fortea cuenta casos espectaculares. Yo he estado en casa de Fortea, he visto los vídeos de los exorcismos en su televisor, con su vídeo, y hombre... Pues la verdad es que... Ya no son reales. No es exactamente lo que él cuenta, como... no es lo que aparece en los vídeos, en ninguno de los que ha proporcionado los medios de comunicación y en ninguno de los exorcismos no, que ha hecho para medios de comunicación. Él no ha proporcionado ninguno, Justo hay que decir que a él se los chorizaron, digamos, ¿no? Pero él no había proporcionado ninguno porque en eso es muy estricto. Y él decía que no tenía el permiso de su familia. Y es ahora mismo, digamos, el exorcista más importante, más reconocido. Era, porque ya ha perdido el permiso que tenía para hacer los exorcismos. Sí, pero durante mucho tiempo fue el exorcista más importante del catolicismo a nivel oficial que existió en nuestro país. Y ha habido algún espacio de radio, de televisión, que ha ido a ver sus exorcismos, a grabarlos, a filmarlos, y no son reales. No, a ver, Bruno, el exorcismo real, Lo que tú quieres decir es que no es real la posesión diabólica. Claro. Claro, pero el exorcismo ni lo que él cuenta que sí ha ocurrido en esos exorcismos. La misa es real, la hostia es real, pero es el cuerpo de Cristo. La hostia me refiero a la Sagrada Forma. Creo que nos entendemos perfectamente. Cuando Fortea, el exorcista dice, la niña empezó a levitar, y a... porque siempre es una niña, jolines, es que también, pero bueno, empezó a levitar y voló por la habitación no sé cuántos metros. ¿Qué va? Mentira, mentira, porque se está ahí y no ha pasado absolutamente nada. Y la niña ha tenido como mucho unos espasmos que les has provocado tú con tus creencias. La de que levitaba por el tejado y tal es de Sola. Es el que pero es lo que cuenta, que me lo ha contado a mí también. Sí, hombre, porque se refieren a unos movimientos espasmóricos, o sea, que empiezan a convulsionar, eso sí es cierto. Pero eso es lo que es en cualquier carpa de oración evangélica, cualquier fin de semana. O sea, y lo del don de lenguas, que a mí es lo que más me gusta, ¿no? Cuando el poseso empieza a hablar en arameo, claro, nunca hay nadie que hable arameo para poder traducir, es aguachuey, ya ha dicho que Dios os bendice y que la Virgen os quiere mucho. Pues muy entretenido, lo del don de lenguas es de lo más habitual y lo más divertido. A mí lo que me preocupa de esto es, yo no conozco el programa estricto de contenidos que dan en este curso de exorcistas, pero sí que tengo un poco la percepción de que estamos en un mundo en el que hay un mercado de religiones, hay una competencia de religiones, y muchos de estos alumnos se convierten en agentes captadores de clientela, y en el sentido de que tienen que satisfacer una demanda, y dicen, si no la satisfacen desde la Iglesia Católica, va a haber otra confesión que tiene también sus especialistas que van a tratar de cubrir esa demanda. ¿Por qué te crees que en los últimos años se han autorizado 8 exorcistas, casi por diócesis? Exacto. Nunca habían existido tantos exorcistas en España como ahora, autorizados para realizar los exorcismos. Y es una pena porque pero desde el Concilio Vaticano II yo creo que esa es una parte, un poco la idea de que el diablo, no digo, pero hay una rama de la teología que sí que defendía que era en gran parte un producto cultural, hasta el punto de que, bueno, el diablo iba desapareciendo del infierno. El infierno era una especie de estado del alma, pero realmente no era un lugar donde unos seres con unas criaturas con cuernos estaban ahí pinchando y quemando, sino que más bien era un estado del alma donde lo pasabas mal. Pero la figura del diablo se iba diluyendo dentro de la teología, sobre todo, ya digo, posconciliar. Pero veo que poco a poco se yo creo que es cierto, y esa es una parte del fenómeno. Pero por otro lado, yo creo que muchos de estos sacerdotes, hilando un poco con lo que contaba antes Josep, se creen una especie, o se consideran a sí mismos una especie de nuevos caballeros templarios, que tienen una sagrada misión, que es luchar contra el mal, un mal que se manifiesta de distintas formas según su interpretación, la homosexualidad, el comunismo, todas estas cosas, sí, que siempre ha hecho el mal, bueno, ahora es el reggaetón, el mal a lo largo, que se ha identificado con satánico a lo largo de los tiempos, pero que realmente lo creen y que tienen vidas realmente atormentadas porque consideran que tienen una misión sagrada. Y está claro, y así nos encontramos con casos tan terribles como el de Emily Rose, que dio lugar a la película, de casos en los que se les ha ido la mano y el poseso y no solo lo que ha pasado. Ha muerto. El hermano de Jesús de Nazaret se llamaba, según este documento, Jaime. Es decir, lo importante no es que se llamaba, es que según este documento, Jesús de Nazaret, Josep Guijarro, tenía un hermano, ¿no? Bueno, eso pone de manifiesto, pero claro, yo después de estar hablando de exorcismos, ¿no habíamos quedado que la madre de Jesús era virgen? ¿Cómo pudo tener hermanos? ¿No? Ese es el gran debate que se abre después de este, iba a decir descubrimiento, en realidad no es un descubrimiento, porque se trata, o se ha encontrado en textos que conocemos desde 1945, los famosos manuscritos de Nag Hammadi en Egipto, que se descubrieron también por casualidad cuando un pastor tira una piedra y descubre allí un montón de rollos de textos, más de 50 textos, cuya antigüedad era de 1400 años. Y estos textos habían sido escritos por coptos, que son los cristianos propios de Egipto, esa primera comunidad cristiana, iba a decir, de Egipto no solo, también de Etiopía, y que de alguna manera permanecen en una corriente herética de pensamiento cristiano. Bueno, pues resulta que un equipo de la Universidad de Texas ha descubierto ahora algo que había pasado desapercibido desde su descubrimiento, y es que en uno de estos textos pues resulta ser la copia de otro, pero la peculiaridad es que está escrita en griego y de una forma mucho más sencilla, por lo que los investigadores creen que se trata de un escrito que tenía una finalidad más didáctica, para hacer más accesible el contenido, más vulgar. ¿Y qué es lo que relata en esta historia? Pues resulta que el texto dice que Jesús está conversando con Jaime, al que se refiere como su hermano. Claro, esto puede ser un eufemismo, porque puede referirte a hermano de hermandad, no carnal, pero hay quienes ven en esta circunstancia el hecho de que Jesús habría tenido hermanos y por lo tanto pondría en jaque la virginidad de María y uno de los dogmas de la fe católica. El debate está abierto, queridos amigos, y ya veis que detalles sobre manuscritos que ya se conocían y que estaban descubiertos desde hace más de 50 años pueden seguir abriendo brechas en la fe cristiana, en la fe católica y, por supuesto, en la idea de Jesús, un Jesús que aún hay gente que cuestiona su historicidad histórica, valga la redundancia. Y su que esto realidad podría... histórica, ¿no? Su realidad histórica. Muchas gracias. Por cierto, hablando de historiadores, tenemos aquí en la mesa un historiador del mundo de las religiones, como Juanjo Sánchez Oro. No, sí que quería aclarar, aclarar una cosa también. Bueno, yo creo que es conocido porque puede sonar un poco raro el término de Jaime. Realmente esto es porque al traducirlo del inglés ellos ponen James. Realmente estaríamos hablando de Santiago. Claro, porque sabéis que nosotros aquí lo que hacemos es la ruta jacobea y tal. Nosotros lo que hacemos es, el nombre de Santiago viene de San Yago, y lo que hacemos es unir la partícula esa sana a Yago, que es Jax, Jacobo, todo esto, ¿no? Y por eso, entonces hablamos de Santiago el Justo, que sí que aparece en los evangelios como hermano de Jesús y es el heredero de la comunidad religiosa de Jesús en Jerusalén, que luego se tiene que enfrentar a Pedro, se tiene que enfrentar a Pablo, y es muy, muy interesante porque de alguna manera estaría demostrando esta idea que hay una especie de continuidad familiar en lo que es la transmisión del mensaje y el seguimiento, que es algo muy común que ocurre, por ejemplo, también con el mundo musulmán. Después de que muere Mahoma, el testigo de lo que es el liderazgo de la religión queda en el entorno de la familia. O sea, que bueno, por lo tanto, no es Jaime, en realidad es la traducción literal. Lo normal es Santiago. Aquí en España los textos normalmente suelen aparecer como Santiago y en algunas ocasiones como Jacobo, pero lo más normal Jaume es Santiago. Aparece en algún sitio, ¿no? No, que yo sepa, no. O lo aplica el efecto 55. Pero vamos, sí que en la Biblia aparecen cuatro hermanos mencionados. Lo que pasa que la teología católica, no la protestante lo suele aceptar en términos generales, acepta que tenía hermanos porque no aceptan la virginidad de la Virgen. Pero normalmente lo que sí que acepta en el mundo teológico católico suelen decir que es la palabra, creo que era delfos, del griego, y la traducen en lugar de como hermano, primos. Y de esa manera preservan la idea de la virginidad. Pero si es que en la religión suele haber muchos primos. Hay varios pasajes, de hecho, en los evangelios sinópticos en los que se menciona a la madre, que llega a una reunión la madre y los hermanos de Jesús. Y se ponen los nombres, San Simón, Santiago, no me acuerdo, José. Y Jesús responde a aquellos que están sentados a la mesa y hacen... Son mi familia. Son mi verdadera familia. Pero es que la cuestión es si la virginidad de María, la diferencia entre el dogma católico y otros dogmas cristianos, es que pretenden mantener la virginidad de María para siempre. Pobre mujer. Y sin embargo, para otras religiones, el nacimiento de Jesús se produce de forma virginal, de forma milagrosa. Pero como luego el de Buda, no como falta el de Krishna, como, claro. Que es un concepto que se repite en muchas religiones, pero luego no tenía por qué seguir. Claro. Es que en la Biblia suele ocurrir, y aquí lo hemos comentado, ¿no? Es un poco como el chicle, tú puedes un poco las palabras, estirarlas, encogerlas. A mí me recuerda mucho una anécdota que hay, que no se sabe si es real o no, que comentaban que determinados monjes medievales, durante la cuaresma, que sabéis que en el cristianismo, en el catolicismo no se puede comer carne, pues ellos lo que hacían era lanzaban un cerdo al río y, ya digo, durante la cuaresma lo cogían pescado, y se lo comían porque decían que era pescado. Entonces, pues es un poco lo mismo. Tú puedes darle un poco, retorcer las palabras para intentar un poco adecuarte. En este caso, mira, arrimar el asco a tu sardina. Camila Parker, además, si me permites, que mira, es que vamos a hablar de fantasmas, diciendo, no de Camila Parker Bowles. Bueno, pues entonces pasamos a fantasmas. No. Era una tontería. Siempre podrías decir que Jesús fue el primero, ¿no? Y que los hermanos vinieron después, pero es que la Iglesia está empeñada en que tuvo que seguir virgen la pobre María hasta sus últimos días. Camila, protagonista, porque dice que le aterroriza un fantasma. Sí, esta creo que hace ya tiempo que no es virgen. Además, si recordamos lo que comentó su marido, Charles, el futuro rey de Inglaterra, con lo del Tampas, pues tampoco. Bueno, vayamos al tema serio. El caso es que Camila sí lleva un tiempo que muy atormentada por un fantasma. De hecho, hace no incluso grandes, ¿no? una... Sí, no, no, ese no es. Incluso hace una década. De hecho, esto ha salido en un documental. El documental se titula The Real Camila y lo ha emitido la televisión británica ITV. Bueno, pues en este documental hay que recordar que Isabel II pues acaba de cumplir 92 años y aunque ella lo celebra en junio, su cumpleaños real es el 21 de abril y ha aprovechado además de irse de concierto pues para que a su hijo, a Charles, pues en la Commonwealth le elijan como posible líder. Este es un cargo que no es hereditario y entonces es como que ya le lleva encaminado para que no haya ninguna duda y que sea el representante de la Commonwealth y que sea el representante también cuando ella no esté y que ella acceda al trono. Y están intentando pues lavar un poco también la imagen de Camila, que desde el momento de Diana pues no es muy querida entre los británicos y pues eso, pues intentando ver su lado solidario, su lado de abuela, de cómo será su vida cuando sea reina. Y en el documental, entre otras cosas, pues ella ha hecho mención del fantasma que se encontró en una mansión que compró su marido, la compró por subasta y era una mansión en Dumfries House. Bueno, pues el caso es que era una mansión que querían rehabilitar, ponerla en condiciones, una mansión antigua. Y en lo que estaban mirando, cómo la terminaban de arreglar, pues ella estaba allí acompañándole a su marido y notó en un momento dado que subía las escaleras, perfectamente el fantasma. Entonces ese fantasma la dejó congelada. Dice que no llegó a reaccionar, que si llega a reaccionar se hubiese quedado pelopúntica, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se quedó el fantasma a verla a ella también? No lo sé. El caso es que ella se quedó con tanto estupor que decidió desde ese mismo momento no volver a pisar esta casa, Dumfries House. En 2007 se ha hecho ya esa reforma, se ha terminado. Y bueno, pues se supone que una vez que se hizo la reforma, pues el fantasma, no sabemos si es que no le gustó la decoración, su jefe se fue a otra mansión. El caso es que ya no se volvió a tener ningún problema. Por lo visto, ella ya vio cómo estaba la reforma y ya no percibió esa conmoción que recibió. Y bueno, pues ya se quedó bastante atemorizada y es una mujer que además cree en los fenómenos extraños. Una de las personas que también coinciden, que es el filósofo Peter Cliff, es profesor en Boston, en el Boston College, y él, preguntándole por este hecho de que haya fantasmas y tal, pues es lo que dice, es que los muertos a menudo se aparecen a los vivos y que hay evidencias enormes de fantasmas en todas las culturas. Que eso lo dice Carlos, este filósofo. Ahí tendrá toda la evidencia. La carita de fantasma que tiene de susto. Es un espectro. Bueno, no, que cada uno lo interprete como quiera. Y hablando de fantasmas, de momento sobre a mí Camila. Su cara no me importa, no me parece relevante. Su cargo sí. Sobre Camila, sobre Charles, no sabemos que ninguna de las otras mansiones se hayan encontrado o que hayan dado testimonio de ningún fantasma, pero es cierto que recientemente pues hay unas imágenes que se las he pasado a Javier, a Sevillano, para que las cuelgue en Twitter y son muy curiosas porque resulta que las ha grabado Thomas Arnold, que es un técnico especialista en televisión, tiene 41 años, y él está utilizando un dron. Y entonces con este dron estaba grabando imágenes a vista de pájaro del castillo de Berkeley. Pues nada, en un momento dado pierde el control del dron y entra un poco en pánico, porque los drones valen mucha pasta, y da un botón, que es un botón de regreso a casa, y bueno, pues regresa el dron, porque su temor era que cayera en algún punto del castillo y lo perdiera. Y cuando llega a casa, se pone a revisar las imágenes que ha grabado el dron, y ve que en el castillo hay como una especie de sombra, y es el fantasma, él lo tiene como que es el fantasma de un jinete a caballo. Si lo veis en Twitter, creo que Javier lo habrá colgado ya, y se ve perfectamente, pues eso, como una sombra que va, hay que echarle imaginación, igual cuando intentas aclimatar tu oído a la psicofonía, pero si se ve perfectamente que es que se está moviendo. Son dos fantasmas, el caballo también, entendemos que tiene alma. Claro, claro, exactamente, es el equino, hay un centauro, hay todo, hay todo. Bueno, el caso es que por lo visto, según dice Thomas, el momento en que el dron grabó a ese fantasma, a ese jinete a caballo, fue el momento en el que el dron perdió el control. Y ahí lo dejo. Escuchamos las noticias en Onda Cero, luego continuamos más tiempo con esta tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, pero además tenemos en el próximo tramo de programa Los Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara, Mujeres con Historia. También tenemos al buceador español, al explorador español que estuvo en la isla de Yohannes, en donde se encuentran algunos de los vestigios arqueológicos más importantes del planeta. Y por supuesto Javier Sevillano nos contará cuáles son las fronteras del futuro. Pero antes, la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Los vientos, continuamos en Onda Cero. Hablamos ahora de Stone Age, el vestigio arqueológico del neolítico, de unos 10.000 años de antigüedad. Una de las muestras del pasado más importantes está en Inglaterra, ese círculo de piedras. Pues bueno, esas piedras, según una reciente investigación, Josep, llegaron allí antes que el ser humano llegara a ese lugar, ¿no? Sí, o sea, que no, alguien lo colocó allí, alguien que no eran sus presuntos constructores. No hablamos de extraterrestres, es que las piedras ya estaban ahí. Déjame hacer el comentario antes, acabo de ver la filmación a la que aludía Silvia. Oye, la verdad es que es muy, muy sugerente. Pero bueno, dicho esto, y que los oyentes acudan al enlace que has oído, Javier Sevillano, porque vale la pena, hay que decir que efectivamente el antiguo sitio de Stonehenge está siempre envuelto en misterio y seguimos sin saber ni cómo fue construido ni para qué fue construido, ¿no? Y uno de los grandes secretos es saber cómo pudieron trasladar hasta Salisbury estas piedras tan enormes que lo componen. Hasta ahora se defendía que de haberlas traído desde 32 kilómetros de distancia, desde un lugar, la cantera sería Marlborough Downs, y ahora parece que bueno, no es así, sino que al menos las más grandes ya se encontraban ahí. Y como digo, no es que la llevaran los extraterrestres, sino que se encontraban por efectos del terreno ya en esa ubicación. Así al menos lo piensa un arqueólogo que se llama Mike Pitts y que afirma que al menos dos de las principales piedras de este popular cromlech estaban hace millones de años, mucho antes de la llegada del ser humano. En su estudio, que ha sido recogido por la revista Science Alert, revela que la llamada piedra del talón y otra que es conocida como piedra 16 no fueron talladas o formadas, que además son piedras que marcan el horizonte donde se levanta el sol el solsticio de verano, y por ello él cree que los creadores de Stonehenge aprovecharon esa coincidencia natural para construir a partir de estas dos grandes piedras el resto del cromlech. Esto tendría mucho mayor sentido y, en su opinión, la geometría de Stonehenge podría haberse construido en torno a esta coincidencia natural y no que trasladaran esas enormes rocas. ¿Cómo lo demuestra? Bueno, pues parece ser que cerca de esta piedra encontró la evidencia de un gran agujero de hasta 6 metros de diámetro y que en su opinión era demasiado grande para que hubiera sido cavado como un encaje, es decir, el lugar a partir del que tirar con cuerdas para levantar la enorme roca. Por el contrario, él lo que piensa es que lo que hicieron fue bajar el terreno para que aflorara la piedra y a partir de ahí construir el resto del complejo. Si esto es así, pues desde luego se nos vuelve a caer otro mito, ¿no? Porque desde luego ya no ha lugar a preguntarse cómo trasladaron esos grandes bloques sin necesidad, o sea, sin utilizar ruedas, sino que lo que habrían hecho es tallar las que ya se encontraban en el sitio y traer otras más pequeñas hasta este lugar mágico de la campiña británica. Hablando de mitos, Manuel, 20 años han cumplido esta semana del fallecimiento de un mito, Carlos Castaneda. Vamos rápidamente, vamos a recordar quién era Carlos Castaneda, que fue uno de los personajes más importantes dentro del mundo de los chamanes. Y por fin he terminado mi informe. El libro que has preparado sobre Castaneda. Los cartapacios. Más de 650 páginas. Edición de bolsillo. Pues venga, ahora tienes 650 milisegundos para contar la información. No se puede, es imposible. Castaneda, parafraseando a Winston Churchill, Castaneda era un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. ¿Y quién era Castaneda? Castaneda fue un genio, fue uno de los escritores que más ha vendido en la historia, más de 27 millones de libros vendidos en 17 idiomas, fue el antropólogo más famoso de los Estados Unidos y probablemente del mundo mundial, fue el fundador de todo un sistema de pensamiento. Cuando hablamos, fíjate... Te emocionas, hablando, es alucinante. Es que han sido 5 años que no te puedes imaginar agotadores, porque... En 1968 Castaneda publica un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, que fue publicado inicialmente por la Universidad de UCLA, por el Servicio de Publicaciones de UCLA, y seguidamente comprado por una editorial comercial que lo convirtió en un bestseller, y cambió algo en muchas personas, sobre todo en Los Ángeles, porque a partir de ese momento él estudiaba en la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA. Y en aquella época, estamos hablando de finales de los años 60, hay un montón de intelectuales, de directores de cine, de actores, de cantantes. El fundamento importante de, bueno, entre muchas cosas de Castaneda, se recuerda por las enseñanzas de Don Juan. Claro, él... Juan Matos, que era el personaje que él había creado. A él inicialmente estudiaba psicología, pero a raíz de un problema con uno de sus profesores de psicología, porque Castaneda era un hombre muy pequeño, 1,58 m, tenía la tez muy oscura por su lugar de nacimiento, y un comentario muy despectivo de su profesor de psicología fue el que cambió su destino, el que hizo que dejara la psicología y se matriculase en antropología, en UCLA, y un profesor, el profesor Megan, que era el profesor de la asignatura de antropología californiana, les encarga un trabajo a los alumnos de su clase de que entrevisten a un indio nativo. De toda la clase, solo 3 de ellos presentan el trabajo que se les ha requerido, 2 de ellos es una entrevista muy circunstancial con unos amigos indios, pero Castaneda llega con un documento brillante. Y Megan, en cuanto lo ve, sabe que aquello es un pequeño tesoro, ¿no? No solo se gana esa nota sobresaliente, sino que le invita a escribir un libro desarrollando esas experiencias. Y a partir de entonces nace Las enseñanzas de Don Juan, que se publica en el año 68. Y ahí Castaneda, a partir de la publicación de ese libro, se convierte en una guía espiritual para millones de personas en todo el mundo. Pero lo sigue siendo. Lo increíble, cuando tú escuchas una canción de los Eagles, los del Hotel California, todos los Eagles, todos los miembros del grupo eran seguidores de Castaneda, todas las letras están inspiradas en Castaneda. Cuando tú ves Matrix, Matrix es el sistema de pensamiento de Castaneda. Los hermanos o hermanas, bueno, que luego se cambiaron de sexo, los directores de Matrix, eran tan fanáticos de Castaneda que hay diálogos en su siguiente película, El Atlas de las Nubes, donde se le menciona explícitamente, a Castaneda en Expediente X, en montones de series. Star Wars, la saga famosa de Star Wars, tanto George Lucas como J.J. Abrams eran fanáticos seguidores de Castaneda. El productor de Pesadilla en Elm Street 3 llegó a casarse con Carol Tix, la mujer Nahual, que era la contraparte de Castaneda. Por esa cercanía al mundo de Hollywood y la literatura, estoy recordando, por ejemplo, una de las últimas entrevistas a John Lennon, 3 meses antes de morir, en una entrevista que concede a la revista Playboy, dice que Yoko Ono es su Don Juan. O sea, él se identifica a sí mismo como Castaneda. El impacto que dejó en la cultura fue enorme, pero es algo que se ha ido replicando a lo largo de los años, porque directores como Oliver Stone, por ejemplo, la productora de Oliver Stone se llama Itlán por el tercer libro de Castaneda. O sea, cada vez que vemos una película producida por Stone, cada vez que vemos series, porque aparece constantemente... Pero logró ser un misterio para todo el mundo, nadie sabía bien cómo era, cómo hablaba, cómo... muchas cosas sobre la figura. Él se convirtió en gran parte en un mito. Lo vamos a escuchar, recordar su puesta voz. Falsedades. Es su voz. Sí, es una de las falsedades, de que no se dejaba entrevistar, de que no había fotos. Aquí hay docenas de fotos de Castaneda. Lo que vamos a escuchar es la primera entrevista que él concede a una emisora de radio en 1969. Hay un documento anterior, que es una conferencia que da Núcleo, que también está grabada, pero esta es la primera entrevista que él concede como parte de la promoción de las enseñanzas. Bueno, de lo oímos. Y esta es su voz. I met Don Juan in a rather fortuitous manner. Esta es la voz de Carlos Castaneda, el hombre que embaucó a millones y millones de personas. Emmanuel, el hombre del que esta semana se han cumplido 20 años de su muerte. Yo recuerdo cómo fue su, fallecimiento, no se puede decir desaparición, porque no se sabe qué pasó con Castaneda, ¿no? Bueno, sí, pero es la información que salió en su momento. ¿Qué pasó con Castaneda? ¿Cómo fue su muerte? Tienen que leer el libro de Manuel para saberlo. Pues mira, aquí tengo su parte de función, firmado por su médico de cabecera. Él falleció después de 3 semanas de un empeoramiento bastante, de un agravamiento de un cáncer que sufría y que hizo que se retirase de la vida pública durante los últimos meses, aunque hay una pareja, yo les pude entrevistar, ellos viven en Los Ángeles, que se dedicó a filmarlo, a seguirlo, cuando él salía de su casa, le recogían las bolsas de basura, de ahí salieron muchos de los documentos con los que hemos podido recomponer su historia, su vida secreta, y es cierto que se guardó un misterio enorme en torno a él, porque él había creado una empresa que se llama Keller Green, que se dedicaba a impartir cursos de tensibilidad, lo sigue haciendo, todavía se siguen impartiendo esos cursos en todo el mundo. Los pases mágicos, algo parecido al Tai Chi, ¿no?, para que nos entendamos. Al Qigong más bien, pero sí, es una cosa parecida, porque lo que no nos habíamos percatado, yo no lo descubrí hasta ahora, es que Carlos Castaneda estaba muy vinculado a las escuelas orientales a través de Florinda Donner y de Thaisa Velar, dos de sus brujas que ya conoció Núcleo en 1971-72, respectivamente, que eran expertas en artes marciales y que fueron los que lo introdujeron a él con algunos de sus maestros, como Howard Lee. Por eso encontramos muchos de los elementos del camino del guerrero, que es el camino del samurái, lo que él identifica como el camino del guerrero, son conceptos que están extraídos de las disciplinas marciales. Y la tensibilidad, lo que él denominaba los pases mágicos, y que yo practiqué además durante mucho tiempo, por insistencia de una de las brujas que protagonizó el terrible desenlace, el brutal desenlace, lo que pasó en 1998, por Kyle. Ella insistió mucho en que yo recibiera la tensibilidad, además de una forma muy particular. Yo no he encontrado a nadie más que lo recibiese de esa manera, pero los pases mágicos son un tipo de movimientos, de secuencias, como unas catas muy parecidas a ciertas artes marciales. Para que nos entendamos, es como el arte marcial que enseñaba Castaneda. El grupo de Castaneda estaba basado originalmente en lo oriental, pero era como chamánico, ¿no? Para que nos entendamos. Claro, lo que hizo fue incorporarlo a América. Sí, pero por una razón, fundamentalmente, para mí, los responsables de todo lo que ocurrió con Castaneda son las editoriales, el mundo editorial. En 1968, poco después de publicar Las enseñanzas de Don Juan, Michael Korda, que era un agente, luego llegó a ser un directivo, pero en aquel momento era un agente de la editorial de una de las editoriales más importantes de Estados Unidos. Él captaba nuevos autores, nuevas promesas, visitando las librerías de Los Ángeles, de Berkeley, las librerías universitarias, preguntando qué es lo que se vendía. Y ahí le hablaron de un estudiante de antropología de UCLA que acababa de sacar un libro que lo estaba petando. Ellos compran los derechos, se publica Las enseñanzas de Don Juan, convirtiendo a Castaneda en millonario, y cuando tú analizas sus libros, él desde el primer libro está diciendo que se terminaron las enseñanzas, que no hay más. Pero le insisten y saca una realidad aparte. Y le insisten en que, claro, que yo seguía vendiendo como churros, no vas a cerrar ahora el grifo. Y entonces tenía el tercer libro, que era su tesis doctoral, por la que a él le dan un doctorado en antropología en UCLA, Viaja y Tran, que se convierte en su tercer libro. Un día os lo enseño. Llegó a sacar la editorial unos packs encajetados, primero con los 3 primeros libros, como que se concluía ya la historia, se acabó. Pero como seguía vendiendo, sacaron un cuarto en otro pack. Bueno, la historia es mucho más larga. Concluyendo. Ordeñándole. Las enseñanzas de Don Juan Matosa, en la historia de ese supuesto chamán, no es real, es una ficción. Tampoco es así. Porque existieron, o sea, yo pongo nombre. ¿Qué diferencia a Carlos Castaneda y los Arrampa, por ejemplo? Hombre, Carlos Castaneda primero tenía un doctorado. Y Carlos Castaneda convivió con chamanes, experimentó con el peyote, y todos, hay una serie de personajes, el primero fue López, que era un indio chihuila de una reserva, es el primero que él conoció, luego está Tata Cachora, luego está Medina, luego está Maduana, luego está... Hay un montón de personajes reales que él conoció y a los que yo he ido localizando poco a poco, y hoy te podría decir de dónde saca cada uno de los conceptos, cada una de las enseñanzas que aparecen en los libros, está sacada de un personaje real. Lo que hizo él fue unificarlos en un solo personaje. Mm-hmm. En Juan Matos. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, con muchas informaciones que os seguiremos contando, por supuesto, con los contertulios que hoy han estado y con otros. Con Manuel Carvillal, con Josep Guijarro, con Juan José Sánchez Oro. Gracias. Gracias. Cuidaros, chicos. Hasta la próxima. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. Las cosas que han ocurrido allí son verdaderamente espeluznantes. Se llama La Granja Loringan. Se encuentra en Nebraska. Y es el lugar que va a ser esta noche protagonista en los Ecos del pasado, por supuesto, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Un lugar espectacular e impresionante, de película, pero una película, eso sí, basada en hechos reales. Es una historia curiosa, una historia además, como tú dices, de hechos reales, y explicada además por una familia que no tiene ninguna necesidad, sinceramente, de explicar esta historia. Se trata de una pobre mujer viuda con cáncer terminal que decide mudarse con sus tres hijos, dos de ellos en paro, y con sus dos nueras y sus dos nietos a la granja familiar donde había vivido ella de niña. Una granja, pues imagínate, en el estado que estaría, medio abandonada, pero al no tener recursos y ya estar en el estado que está, decide mudarse toda la familia ahí. Y ahí empieza un auténtico calvario, basado, yo te diría, en cosas antiguas que habían pasado en la familia y que se quedaron ahí, en ese lugar, en ese sitio, ¿no? Decía ella y recordaba que cuando uno de sus tíos vivía en ese lugar, este hombre falleció en 1939, que todos a él le tenían miedo, porque habían ocurrido determinadas cosas y porque la historia de ese sitio es un poco siniestra y parece ser, por lo menos, no sé si el origen o está en las cosas que han sucedido. Bueno, de hecho, ella contaba que su abuelo tuvo tres hijos, su padre, una hermana y el tío Will. Este hombre, pues como comentabas, era un hombre huraño, un hombre maleducado, mala persona incluso, que no le gustaba estar en compañía, que además solía asustar a los niños. Un hombre realmente temible, ¿no? Como decías, murió en 1939. Y bueno, y nadie le recordaba precisamente con especial cariño. Ellos, bueno, fueron a la casa por necesidad, como comentaba, y al poco de estar en ella ya notan una extraña sensación de desasosiego, algo que ya no les entusiasma, una sensación muy sutil, pero aquellas cosas que yo suelo decir que ocurren a veces cuando entras en un lugar donde ocurren cosas, pues ellos tienen esa sensación solamente llegar ahí. Uno de los días, por ponerte un ejemplo, uno de los hermanos, un hermano mayor, Dan, se va con un amigo a recorrer el terreno y andando, paseando, llegan hasta lo que era la antigua casa del tío Will, porque la finca es una finca grande donde está la casa donde vivía el abuelo con los hijos y donde viven ahora ellos, y luego hay otro lugar dentro de la finca donde está la antigua casa donde se fue a vivir el tío Will con su granero, ¿no? Pues él llega paseando con este amigo ahí a la finca y empieza a recordar, hablando con el amigo, pues que cuando él era pequeño, una vez que había ido a la finca, recordaba las historias de fantasmas que contaban, y nuevamente ambos se quedan mirando a la finca y les embarga esta sensación como de miedo, ¿no? De lugar oscuro, de lugar donde no parece que tenga que ocurrir nada bueno. Y tiene la sensación extraña de como si alguien les observara, una sensación que se repite en el tiempo continuamente, tanto en este lugar como en la casa donde ellos viven, una sensación como de acecho, como si algo invisible les estuviera continuamente persiguiendo en la zona, ¿no? El caso es que, bueno, están en la raíz, no se sienten cómodos y deciden irse. Pero eso no acaba ahí, o sea, es una cosa que es continua. Al día siguiente, por ejemplo, pasa una de las anécdotas para mí quizás más escalofriantes, ¿no? Está el hermano pequeño en el granero, porque por lo visto había caído algo al pozo y lógicamente pues era una casa que no tenía agua corriente, necesitaban sacar agua del pozo y deciden que tienen que hacer algo para sacar lo que fuera que se hubiera caído allí. Con lo cual el hermano está en el granero esperando a su hermano mayor y a su cuñada, que vienen a ayudarle y oye como un cascabeleo extraño. Otro de los ruidos que es muy típico de esta casa, de este caso, ¿no? Es como si un tintinear de cascabeles se fuera acercando hacia él. Mira para un lado, sale fuera, no ve nada. Y cuando llega su hermano con la nuera, ambos también comentan haber oído el mismo ruido, que nadie sabe de dónde proviene. Bueno, no le dan mayor importancia, deciden que van a colgar al hermano pequeño de lo que es el cubo del pozo para bajarlo, para que vea él directamente qué es lo que hay abajo en el pozo. Y cuando ya casi han llegado abajo, el hermano mira y se da cuenta que hay un bicho muerto, un mapache, sin mayor importancia. Se lo comenta a su hermano y a su cuñada, le dicen, oye, pues ponlo en el cubo y lo subimos y así limpiamos el pozo. Perfecto. En aquel momento él oye como un susurro en su oído. Mira para arriba pensándose que es su hermano y su cuñada, que le están gastando una broma, no hace demasiado caso, sigue con sus labores y vuelve a oír el mismo susurro. Pero esta segunda vez ya lo oye más claro. El niño empieza a pensar realmente que le están tomando el pelo, de hecho pega un grito, le dice a su hermano, por favor, dejar de bromear. El hermano dice, ¿pero qué bromear qué? Si no estamos bromeando. El niño ahí empieza a ponerse nervioso, pone el mapache en el cubo, y cuando ya está a punto de decir que le suban, oye clarísimamente una voz que le dice, una voz además angustiosa, que le dice al oído, lo siguiente, voy a rajarte, te voy a despellejar vivo, muchacho. Tú imagínate el pobre niño, el ataque de pánico, empieza a chillar, por favor sacadme, bueno, lo subieron a toda pastilla, como te puedes imaginar, y todavía a día de hoy nadie se explica qué fue exactamente lo que oyó en aquel momento. Pero bueno, esto es una anécdota entre muchas. Casi es, comienzo o las experiencias importantes de esta familia, un susurro bastante poco amable, casi infernal, y como dices, a partir de ese momento surgen cosas, pasan cosas prácticamente a diario, ¿eh? Pues sí, efectivamente, llega un momento que la madre ya, como decíamos, era una enferma de cáncer terminal, ya está en la cama, semi-inconsciente, y una mañana, en ese estado que ya ni tan siquiera habla con sus hijos, parece como que si despertara de golpe, se sienta en la cama con la cara completamente desfigurada por el miedo, por el pánico, señala enfrente, en dirección al baño. Su hijo Dan, que está con ella, la mira, le pregunta que qué ocurre, mamá, qué ocurre, y lo único que consigue decir la mujer es tú no, por favor. Y en ese momento la madre se muere. Como te puedes imaginar, pues los hijos se empiezan a plantear qué es lo que ha visto la madre antes de morir para tener esa cara de horror, de pánico y para decir tú no, por favor, tú no. Bueno, es un episodio más, porque esto sigue. En octubre, de hecho, Dan, que es el otro hijo, lleva a su mujer, a Monette, a la casa del tío Will. Pues bueno, paseando, decide llevarla para allí para bromear con ella, le hace entrar, la hace bajar al sótano, le explica la historia del tío Will. Y cuando están en el sótano hay una serie como de agujeros en lo que es el antiguo cemento. Y él le hace la broma diciendo que esos agujeros es donde el tío Will enterraba sus tesoros y que dice la leyenda que cualquiera que mete la mano, pues la mano nunca más la va a sacar. Evidentemente es toda una broma, pero ella, temerosa, primero mete un palo en un agujero, luego lo mete en otro y ve un tercer agujero quizás más grande y no se sabe por qué motivo decide en ese particular agujero poner la mano. La pone y siente algo que tira de ella para abajo, que no la deja sacarla, siente que le arde de hecho la mano, empieza a gritar como una loca, su marido no entiende qué es lo que está ocurriendo, la ayuda, cuando consigue sacar la mano, ve en su mano un bocado perfectamente visible, un bocado humano, pero un bocado al que le falta dientes, como si le hubiera pegado un mordisco una persona con una dentadura ya en condiciones no óptimas, o sea, una persona pues ya de una cierta edad. Imagínate el miedo que en ese momento asalta a Bonet y a Dan, que piensan que qué es lo que está en esa finca, qué es lo que hay. O sea, algo realmente horrible. Pero Y horrible fue también lo que vieron otra mañana, ¿no? Cuando estaban paseando todos por la finca. Efectivamente, otra de esas mañanas pues van a pasear toda la familia entera, están paseando por la finca. En un momento dado, Bonet vuelve a quedarse atrás, la mujer de Dan, Y cuando está atrás, abrochándose el calzado, levanta la vista y ve sobre el granero, al lado del granero del tío Will, de repente ve una visión, porque de hecho desaparece delante de ella, de sus ojos, en cuestión de segundos, pero ve a un hombre colgando, ahorcado, de una soga, justo colgando del granero del tío Will. En ese momento esa imagen desaparece, sus ojos, ella se frota los ojos, no entiende qué es lo que ha visto, lo dice a su marido. Su marido no acaba de creérselo, se piensa que su mujer pues ha tenido simplemente una alucinación. Pero bueno, es un dato más de todo lo que va ocurriendo en ese lugar. De hecho, toda la familia en ese momento empieza a tener ya pesadillas, soñando pues con ese tío Will, soñando con un personaje siniestro que parece acecharles. Y las experiencias van siguiéndose, porque, por ejemplo, también ocurre que en más de una ocasión, por ejemplo, sienten como que alguien les vigila cuando salen a pasear por la finca, ¿no? Esta es la historia, esta es la sensación de acoso que ellos sufren, que un día Tim, otro de los hijos, decide ir a casa, decide ir con unos amigos, por ejemplo, a casa del tío Will, ¿no? Pues aquellas cosas que todos hacemos a veces, que quizá no tienen mucho sentido, pero que en aquel momento, pues bueno, tampoco lo pensó. Se va paseando con unos amigos allí y de pronto ven de frente a un hombre con un aspecto realmente espantoso, con un aspecto siniestro, que parece venir a toda prisa corriendo hacia ellos, con una posición bastante amenazante. Ellos reaccionan corriendo, saliendo de la finca a toda pastilla. Pero fíjate cómo es que cuando saltan la valla, vuelven la cabeza atrás y allí no hay nadie. Nuevamente retroceden, vuelven a dar un vistazo a la finca y no hay nadie que les persiga. Es como si algo invisible les estuviera continuamente acechando. Está del pavor que todos sufren, que un día deciden ir a ver a una tía, a la tercera hermana, a la única que queda viva, que conoce bien la historia de la familia. Ella, tras oír las historias que le cuentan, saca el álbum de fotos, les enseña las fotos del abuelo, fotos suyas de cuando era joven, fotos del padre de su madre, y les enseña entre ellas la foto de lo que era el tío Will. Y ellos reconocen perfectamente en esa foto al personaje que ven en sueños, al personaje que han visto acechándoles en versión fantasma en la finca, ¿no? Ahí empiezan a tener todos conciencia de que realmente eso no es solamente una visión, no es solamente algo imaginario, sino que ese tío Will parece cobrar fuerza y parece ser un personaje real que en cierto modo ha vuelto del más allá para inquietar a toda la familia. Que ese tío, ese personaje es el que comentábamos al comienzo, el que había fallecido en 1939, uh-huh, al que todos le tenían miedo por su comportamiento, por su extrañeza, por su aspecto. Bueno, pues ese es el personaje que se atribuye por su presencia física al ahorcado que tanto vieron en las experiencias. Bueno, de hecho, ella les explica, la tía les explica que era un hombre desalmado, un hombre malo donde los hubiera, que de hecho acabó colgando incluso en su finca a un empleado afroamericano, porque pobre hombre se había entendido con una chica blanca y él consideraba que eso no era posible y había decidido colgar a ese trabajador, lo colgó de una soga en su propio granero. Ese fue el personaje que Bonnet vio en su visión, ¿no? Al hombre colgado. A partir de ese momento ellos ya empiezan a pensar que si es bueno o no es bueno seguir ahí, pero la última experiencia es la que ya les lleva a abandonar la finca, y es que una noche Bonnet está hablando con la hija mayor de Tim sobre las pesadillas que esta tiene por las noches, pesadillas que todos comparten. Por otro lado, mira de tranquilizarla, le dice que pues, si sufre otra pesadilla que se pellizque, que probablemente sea la manera de darse cuenta que solo es un sueño. La niña duerme al lado de su hermana pequeña, una hermana que tiene meses, que está en una cuna, y bueno, la tía pues se despide de las dos, cierra la puerta y se va a dormir. A medianoche la niña despierta pensando que tiene una pesadilla en la que ve a un hombre que se acerca hacia la cuna de su hermana y que va a coger al bebé. Ella entra en pánico, no es capaz de hablar, no es capaz de gesticular, intenta pellizcarse. Cuando consigue hacerlo, muerta de miedo, se da cuenta que aquello no es una pesadilla, que aquello es real, que realmente no se está despertando, que hay alguien que está robando a su hermana. Cuando ya finalmente grita desesperada, la familia entra a la habitación y el bebé no está. Imagínate la situación, ¿no? Llaman a la policía cuida la finca, empiezan a buscar por toda la finca al bebé y curiosamente ocurre lo siguiente, y es que Tim, con una especie como de intuición extraña, se va directo hacia casa del tío Will. Algo en su interior le dice que el personaje que su hija describe, ese hombre extraño, ese hombre desagradable que su hija parece haber visto en sueños acechando la cuna del bebé, podía ser el tío Will, con lo cual él va directo a casa del tío Will. De camino a casa del tío Will empieza a oír otra vez esos cascabeles, que en este caso él empieza a relacionar esos cascabeles con lo que seguramente son, y es el ruido de las espuelas de las botas de montar del tío Will, ¿no? Empieza a oírlos, y cuando llega justo al lado de la finca se encuentra entre unos arbustos al bebé envuelto en su manta. Afortunadamente el bebé seguía vivo y no había pasado nada irremediable. pero esto ya es el detonante final para hacer que toda la familia decida irse de la finca. Irse de esa finca que se encuentra en Nebraska, la granja Loringan, que ha sido el lugar protagonista esta noche en los Ecos del Pasado. Por cierto, Ecos del Pasado, ese libro se acaba de publicar y ha sido uno de los libros que ha estado ahí en una semana importante para el mundo editorial, porque esta semana, Laura, ha sido el día del libro. Efectivamente. Solo añadir una cosa del caso que hemos explicado, que en 1999 la casa fue quemada, solo queda el sótano, y en 2001 la familia la vendió. Pero bueno, que el resto continúa en pie y quien quiera ir pues todavía sigue ahí. Bueno, pero esperemos que si alguien más no le pase esas cosas, ¿eh? Efectivamente. La granja Loringan en Nebraska, protagonista esta noche en Los Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Buenas noches. Y ahora, Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos cuenta la vida de Lu Andrea Salomé. Es la protagonista esta noche, la coleccionista de genios. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mujeres con Historia. Acaba de estrenarse la biopeli titulada Lu Andrea Salomé. Lu es nuestra protagonista de hoy y odiaba que le llamaran musa. Cierto es que a lo largo de su vida conoció y convivió con grandes pensadores, pensadores de la talla de Sigmund Freud, Paul Ree, Friedrich Nietzsche, Karl Andreas o Rainer Maria Rilke, genios con los que compartió amistad, respeto y filosofía de la vida, porque Luis Alphonse Salomé, su nombre de soltera, era uno de ellos. Ella también era un genio. ¿Pero qué tenía Lu que la hizo tan diferente del resto de las mujeres? Es lo que vamos a contaros hoy. Tú siempre lo quieres todo. ¿Por qué no? Lu nació en San Petersburgo, en Rusia. Fue la única chica de 5 hermanos y encima la pequeña de la casa. Sus padres eran de origen alemán y educaron a sus hijos en la cultura luterana. Desde su adolescencia dio señales de un carácter inusual para una chica de su época. Ella no era nada conformista y se preguntaba el porqué de las cosas. No hay que temer a Dios. Está en todas partes. ¿Entonces también está en el infierno? I'd pluck a fair rose for my love. Con 17 años y una gran determinación, decidió que quería realizar estudios superiores. Primero convenció a sus padres y más tarde al predicador alemán Heldrich Gilot para que le diera clases de filosofía, religión, teología y literatura francesa y alemana. El predicador era 25 años mayor que ella, y aunque en ningún momento Lu, como la llamaban todos cariñosamente, le dio señales de enamoramiento, este se quedó tan prendado que quiso abandonar a su mujer y a sus hijos para formar pareja con ella. Lu alucinó con aquello y se quedó muy decepcionada porque jamás pensó que alguien en el que confiaba intelectualmente iba a llevarlo al terreno amoroso, y fue cuando tomó una trascendental decisión. Juro que no me enamoraré y renuncio para siempre a toda experiencia erótica. Dispuesta a seguir estudiando, viajó con su madre a Suiza. En Zúrich podría ir a la universidad porque era la única ciudad que permitía a las mujeres realizar una carrera universitaria sin objeciones. Si bien tuvo que abandonar los estudios ya que comenzó a esputar sangre por la boca y los médicos le aconsejaron que cambiara de ambiente. Madre e hija decidieron viajar a Roma. Lascia che sia tutto così. Il vento volava. Cuando llegó a Italia, Lu tenía 21 años y en un salón literario de la ciudad conoció a un escritor y jugador que sería muy importante en su vida. Se trataba del filósofo Paul Ree. Ree le presentó a uno de sus mejores amigos, el atormentado Friedrich Nietzsche, que no pudo menos que hacer este comentario al ver a Lu por primera vez. ¿De qué estrellas hemos caído para encontrarnos aquí? Por lo que a mí respecta, vengo de Zúrich. Y Los tres se hicieron inseparables y decidieron hacer un viaje recorriendo Italia, acompañados por la madre de Lou. La química intelectual fluía por doquier y Lou tuvo la feliz idea de crear una comuna creativa en la que pudieran convivir y a la vez enriquecerse intelectualmente unos con otros. La condición sine qua non era que aquella convivencia fuera en calidad de hermanos, vamos, amigos, sin derecho a roce. He tenido un sueño. Vivíamos juntos, camaradas en busca de la perfección intelectual. Tanto a Ri como a Nietzsche, en principio les pareció una idea estupenda. Pero ya sabemos que el roce hace el cariño y Lou era tan guapa, tan inteligente, tan extrovertida, que ambos cayeron rendidos a sus pies. El primero que lo tuvo claro fue Friedrich. Es la mujer con la que siempre he soñado. Friedrich pensó que había encontrado a la mujer capaz de entenderlo. Sin embargo, Lou, pues, no estaba por la labor. Su ideal era ser camaradas de trabajo. Unos y otros saliendo llenos de libros, compartiendo sentimientos, emociones y reflexiones. Pero nada de amor, porque, para Lou, renunciar a la satisfacción carnal libera la creatividad intelectual. Aún así, Nietzsche la invitó a pasar un verano en el intento de conquistarla, pero Elizabeth, la hermana de Friedrich, terminó de fastidiarlo todo. El destino ha cruzado nuestros caminos. Sabía que era una mujerzuela. Nunca me casaré. Quiero ser libre. How the tide rushes in and covers footprints in the sand. Friedrich cayó en depresión al verse rechazado y humillado. Mientras Lou y Ri se fueron juntos a vivir a Berlín, pero Paul tampoco pudo resistir la atracción que sentía por Lou y ella decidió que lo mejor era separarse. Finalmente, Lou aceptaría la propuesta de matrimonio del profesor de lingüística Carl Friedrich Andreas. Eso sí, desde el principio, Lou puso como condición que nunca tendrían una relación carnal. Carl lo aceptó y durante los 40 años que duró el enlace hasta la muerte de él, fue una relación célibe. Pero claro, la pregunta es, ¿Lou jamás supo que era amar a nadie? ¿Nunca encontró el amor que despertara su sexualidad? Lo cierto es que al final lo descubrió. Me llamo René María Rilke. No puedo vivir sin ti. ¿De verdad renunciarás a lo más hermoso de la vida? A René le conoció cuando estaba ya casada y él era 15 años menor que ella. René tenía por tanto 21 y Lou 36. Él comenzó a cortejarla y aunque al principio ella se resistió, terminó convirtiéndose en su primer y gran amor. Con él también descubrió cómo era amar a alguien plenamente, tanto intelectual como físicamente. En este poema, Rilke demuestra lo que sentía por Lou. Apágame los ojos, puedo verte. Ciérrame los oídos, puedo oírte. Y aun sin pies, puedo andar en busca tuya. Sin boca, puedo conjurarte. Ampútame los brazos y te agarro. Detén mi corazón y latirá el cerebro. Y si arrojas el fuego en mi cerebro, te llevaré sobre mi sangre. Lou se convirtió en su mentora. Le presentó en los círculos literarios y le cambió el nombre por Rainer para hacerlo más masculino. Le enseñó ruso y le presentó a grandes hombres como Alexander Pushkin. De ese modo, el poeta adquirió fama y pasó a la historia como Rainer María Rilke. La pareja convivió hasta 1900 y aunque su apasionado amor duró 4 años, la amistad, el cariño y la correspondencia duró toda su vida. Si bien la inquieta y siempre receptiva Lou Andrea Salomé se volcaría en una nueva ilusión, una ilusión que la sedujo hasta lo más íntimo, el psicoanálisis. Disculpe, profesor Freud. Celebro que le resulte interesante este tema. Me gustaría estudiar con usted. It's like voices that call on the wind. Madeline Quinn's, Madeline Quinn's. whispered and tossed on the tide coming in. En efecto, Lou recibió clases del padre del psicoanálisis, de Sigmund Freud. Para ella, era como la pieza del puzzle que le faltaba para terminar de fundir todos los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida. El psicoanálisis le iba a permitir explorar y ayudar a mucha gente, y no dudó en convertirse en la primera mujer en ejercer la profesión de su mentor. En 1915 abrió su consulta en la ciudad alemana de Gotinga. Sigmund estaba tan orgulloso de ella que le abrió las puertas del exclusivo círculo psicoanalítico de Viena, siendo la única mujer en lograrlo. De ella, Sigmund decía que era la persona entendida por excelencia. Era de una modestia y una discreción poco comunes. Nunca hablaba de sus propias producciones poéticas y literarias. Y es que Lou fue una mujer muy prolífica escribiendo, publicando novelas, ensayos, poemas. Su pensamiento era tan rico y diverso que mezclaba el psicoanálisis freudiano con la filosofía de Derrida o Nietzsche. Y lo que era mejor, creaba su propia visión siendo una pionera en hablar de la sexualidad femenina, del narcisismo. La primera en usar la palabra prohibida, vagina. Además, ignoró las críticas, que también las tuvo, ya que la llamaban la bruja de Heimberg. Su lucha, por la que se mantuvo firme a lo largo de toda su vida, fue trascender tradiciones, convencionalismos, saltarse los roles y arquetipos femeninos y mantener su personalidad e identidad de mujer libre. Se trata del desarrollo de mi mente y mi carácter. Cuando tengas hijos tendrás una vida suficientemente plena. ¿No puedo tomar mis propias decisiones? Al igual que le pasó a Sigmund Freud, Lou también sufrió el acoso de los nazis prohibiéndole ejercer el psicoanálisis, ya que Hitler había prohibido esa profesión al considerarla una ciencia de origen judío. Sus últimos años los pasó en la ciudad de Gotinga recopilando su obra para dejar sus pensamientos a la posteridad. Pero las milicias alemanas no lo consintieron y cuando falleció por un fallo renal en 1937 a los 76 años de edad, entraron en su casa y quemaron tanto su obra como su biblioteca, convirtiéndolo todo en cenizas. De ese modo, la genialidad de Lou Andrea Salomé quedó relegada al olvido, y cuando alguien la menciona, espera recordar que fue amiga de Nietzsche, amante de Rilke o alumna aventajada de Freud. Pero ella fue mucho más que eso. Lou fue un genio más. Por eso todos ellos, todos sus amigos, se sentían privilegiados al disfrutar de su compañía y amistad. En la actualidad se puede afirmar que Lou fue un icono de mujer liberada del siglo XX, posiblemente la primera en conseguir vivir en extrema libertad. Nietzsche aseguraba que Lou tenía la inteligencia de un águila y la fuerza de un león. Rilke la consideraba una mujer extraordinaria, sin la cual no habría podido desarrollarse ni tomar los caminos que le llevaron a muchas cosas. Y Freud tenía claro que quien se le acercaba recibía la más intensa impresión de la autenticidad y la armonía de su ser, y también podía comprobar, para su asombro, que todas las debilidades femeninas, y quizá la mayoría de las debilidades humanas, le eran ajenas, o las había vencido en el curso de la vida. Así era Lou, así fue la filósofa y pionera del psicoanálisis, Lou Andrea Salomé. Agradecer a mis compañeros Carmen Sabido, Ismael Terriza y Gonzalo Palafós su estupenda colaboración, y comentaros que los audios que habéis escuchado pertenecen a la película de igual título que acaba de estrenarse y de la que Escribano ayer nos hizo su magnífica crítica. Una película dirigida por Córdula Kablitz-Posch, quien se ha basado en las memorias que recopiló Ernst Pfeiffer, ayudante de Lou en los últimos años de su vida, y que nosotros, por supuesto, os recomendamos ver encarecidamente, porque os va a encantar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya ha salido a la calle el nuevo número de la revista Enigmas, el número correspondiente al mes de mayo. Falta muy poquitas horas para que llegue ese mes. En la revista Enigmas, os recordamos que es la revista de misterios por excelencia. Y este mes trae a su portada el tema 10 hoteles malditos. Y ahí se encuentra la investigación que ha hecho el único español que ha estado allí, en Yonaguni, en Japón, en donde están los restos arqueológicos que más han dado que hablar en los últimos tiempos. En la revista se explica que esos restos es una pirámide sumergida, esos restos, ha habido mucha discusión al respecto, son artificiales, que el ser humano los construyó y que tienen una antigüedad de unos 10.000 años. Y eso obliga a reescribir la historia del ser humano, la historia del hombre. La semana que viene estará con nosotros Diego Cortijo, ese explorador español que ha estado allí en esas aguas y que ha buceado, que ha tocado esas pirámides sumergidas. El único, insistimos, que ha estado allí, que va a estar la semana que viene con nosotros y que nos va a contar ese reportaje, esa investigación que ha hecho en Yonaguni, en Japón. Su investigación se encuentra este mes en la revista Enigmas. El tema de portada, os lo hemos dicho antes, 10 hoteles malditos. Y además nos habla de otras cosas, nos habla de los ecos del pasado, nos habla también, es una exclusiva desde Perú, del hallazgo de nuevas piedras de Ica y de fantasmas y de la sombra del guerrero fantasma que ahora mismo esos casos se están produciendo en Sevilla. En el número de mayo de la revista Enigmas. Fronteras del futuro. Ese futuro es incierto, pero ese futuro sabemos que para escribirse tiene que ser sin petróleo, porque el petróleo, el combustible por excelencia de este último siglo, el petróleo se acaba y llega un sustituto. Uno de los posibles sustitutos es la biomasa, y sobre esa biomasa nos va a hablar esta noche en Fronteras del Futuro Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, guapos, ¿qué tal? Hola, voy a tomar nota, ¿eh? Pues ir tomando notas, porque si empezamos a ganar la batalla, a depender tanto de los combustibles fósiles derivados del petróleo por medio de las energías que llamamos limpias y todo esto, pero esta batalla la vamos ganando demasiado lentamente, ¿no? Es cierto que a lo mejor en el sector eléctrico la contribución de estas energías renovables pues sí está teniendo, es más visible a día de hoy, pero hay en otras industrias como en la generación del calor y en la manufactura de productos químicos que todavía se depende en exceso o casi completamente del petróleo. Bueno, concretamente en los productos químicos y en combustibles, las refinerías de petróleo son las que llevan hasta ahora la voz cantante. Todo prácticamente sale del petróleo por medio de diferentes procesos a los que se somete al petróleo, procesos que tienen nombres tan llamativos como la destilación fraccionada, el craqueo catalítico o el visbreaking, ¿no? Bueno, son procesos que lo que pretenden es separar el petróleo en componentes más simples que sean más fáciles de utilizar en las industrias a las que van destinadas, ¿no? Fundamentalmente el petróleo no es más que una mezcla compleja, eso sí, de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, junto con otros componentes en menor medida, como pueden ser el azufre, el nitrógeno y los metales, ¿no? Entonces, si nos fijamos ahora en la biomasa, es decir, en la materia orgánica de origen biológico, aquella que proviene de las plantas, de los residuos orgánicos de nuestras casas, de residuos agrícolas y forestales, ganaderos, bueno, pues si la analizamos químicamente resulta que es una mezcla de átomos de carbono, de hidrógeno y oxígeno junto con otros componentes minoritarios como metales, azufre y nitrógeno, es decir, los mismos componentes que el petróleo. Entonces, diremos, si tienen los mismos componentes, ¿por qué no utilizamos biomasa en vez de petróleo ahora que se está acabando o que dependemos en tantísima medida del petróleo? Bueno, hay diferencias de composición, aunque están compuestos de los prácticamente de los mismos átomos, pero lo que estriba es el contenido, el porcentaje de estos átomos en el petróleo o en la biomasa. Por ejemplo, en el petróleo es más rico en carbono, mientras que la biomasa es mucho más rico en oxígeno. Este diferente composición porcentual es la que hace diferente a una al petróleo de la biomasa. Bueno, y entonces, ¿por qué es tan difícil utilizar la biomasa como en lugar del petróleo? Fundamentalmente por una causa. A ver. Que se llama la industria del petróleo. Fundamentalmente, claro, el lobby del petróleo, el money. No quiere que se sustituya el petróleo por otra fuente de energía que a ellos no les genere los dividendos que les genera. O que les obliga a reestructurar todo lo que existe. Porque eso es reestructurar el mundo. Claro, exactamente. Bueno, la biomasa sí es cierto que en algunas partes, fundamentalmente el problema, aparte de este, del lobby petrolífero, es un problema técnico, simplemente técnico. Hay en algunas, digamos, partes que las biorefinerías, que así se llaman, las refinerías que tendrían que adaptarse a destilar, por así decirlo, la biomasa, sí están ya adaptadas en algunas partes, pero hay otras que todavía les queda muchísima tecnología por implementar, muchísima tecnología por la que pasar y descubrir. El problema es que la industria petrolífera, a la industria, digamos, de la biomasa, le lleva una ventaja de 100 años, que son los que lleva la industria del petróleo funcionando. Y además hay un hecho técnicamente que es hasta ahora muy muy insoslayable, ¿no? El petróleo, proceda de donde proceda, de la región del mundo que proceda, prácticamente se destila igual, digamos prácticamente, pues no es igual al 100%, en cualquier refinería del mundo. Prácticamente son unos procesos estandarizados a nivel mundial que, variando muy poco, se obtienen estos beneficios económicos. No ocurriría igual con la biomasa, es decir, que para generar un producto útil tendría que haber un proceso específico para ese para destilar de la biomasa ese producto, y para generar otro producto útil habría que generar otro procedimiento completamente diferente, que a día de hoy no están ni estandarizados ni, por supuesto, están todavía comercialmente son viables. Ese es un problema importantísimo, pero da la sensación de que la biomasa no va a triunfar hasta que las mismas empresas que llevan el negocio del petróleo se pasen a la biomasa, claro, o amplíen su negocio y ellos mismos sean protagonistas de ese cambio, de esa frontera. Claro, exactamente. Es un poco el saber que tenemos que depender menos del petróleo para diversificar la dependencia energética de otros fuentes limpias. Dilo bien, si lo estabas diciendo bien. Claro, entonces, si ya hemos adoptado en algunos, por ejemplo, como hemos dicho antes, en la industria eléctrica, un poco ha ido introduciéndose ya esas energías renovables, como la eólica, la solar y tal, tímidamente, eso sí, menos de lo que a muchos nos gustaría, en otras industrias también deben de ir introduciéndose. Claro, pero la industria eólica, por ejemplo, las empresas que llevan la energía eólica ha empezado a triunfar cuando los dueños de esa energía eólica han sido los mismos que el de la energía eléctrica tradicional. Igual que la fotovoltaica, es lo mismo. Por ejemplo, para 2020 en el Reino Unido prevén contar con 60 megavatios de potencia eléctrica instalada a base de esta biomasa, en un proceso que se llama la gasificación de biomasa, ¿no? Que es hacer como el gas natural que conocemos, pero en vez de bolsas de gas almacenadas en el interior de la Tierra, es gas procedente de esta biomasa manufacturada en estas biorefinerías. En Alemania ya se está inyectando en su red energética este biogás, ¿no? Que es como he dicho, procedente de la digestión anaeróbica de la biomasa, ¿no? Es un proceso que tiene que realizarse en estas refinerías de biomasa adaptadas a este uso específico, y que para ser comercialmente viable necesita necesitan un tiempo para poder competir o por lo menos introducirse a nivel mayoritario y ponerse, digamos, al nivel de la dependencia que tenemos del ¿Y hay un cálculo de años, alguna previsión? No, no hay ningún cálculo en ese aspecto. Lo que se sabe es que esta red de biorefinería sería muy, muy costosa y de momento va muy, muy, muy despacito, más de lo que quisiéramos. Pero es una frontera que se pasará en el futuro, se quiera o no se quiera. El mundo debe dejar de ser del petróleo y pasar a ser, nos lo ha contado esta noche, Fronteras del Futuro, Javier Sevillano, de la biomasa. Gracias, Javier. A vosotros. La Rosa de los Vientos vuelve el fin de semana que viene, el sábado por la noche, a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canaria. Muchísimas gracias por haber estado ahí. La sintonía, por supuesto, de Onda Cero Radio. Gracias. Muy buena semana.